Saludos y bienvenidos a Nivel Escondido 607. Les saluda Juan Carlos Delgado, a.k.a. Gatonejo. Hoy me acompaña el señor Alex Nation. Alex, ¿cómo estás? ¿Qué es la que hay, Gatonejo? Y que saluda a nuestra querida Horda Bacalaki otro domingo más en la noche. Ready para meterla a esto y compartir y pasar la cool por ahí con el corillo. Oye, Alex, estoy tratando de ver qué es el diseño de tu camisa y no logro porque el micrófono tapa. ¿Qué es? Es mi pana Naruto. Ah, ok. Ahora sí, ahora lo veo. Está tan, la luz, la refleja tanto la luz que no estaba seguro. Yo decía, eso es, qué sé yo, algo prendido en fuego o algo así. Pero ahora, got it. Sí, de mi pana Naruto, el que se niega a acabar. O sea, yo admiro a todas las personas que le meten mano a series como Naruto, como One Piece, de verdad que tienen mi respeto, ¿verdad? Un abrazo a todos. Yo comencé hace muchos años Naruto y me quité. Dije, no, esto no es para mí, nadie tiene tiempo para eso, la vida tiene otras cosas que disfrutar. No. Es bien chévere la serie, tiene unos arcos brutales, pero es bien larga. Es larguita, igual que One Piece, horriblemente larga, mano, de verdad. Y se mantiene buena. Yo nunca he visto ni Naruto ni One Piece ni nada de eso. Naruto evolucionó bien brutal. Naruto, lo último que supe de Naruto es que quien siguió el arco de la historia fue el hijo, ¿cómo era que se llama el hijo? Creo que era Boruto, si no me equivoco, Sí, es algo así, es una mezcla del nombre del de Naruto, Boruto, no me acuerdo bien. Aparentemente pues sí, el storyline siguió súper bueno, al igual que One Piece, él ahora evoluciona, él casi prácticamente se convierte como un dios, bueno, un revolú brutal, pero aparentemente, por lo que he leído y he visto por ahí, sí, se mantiene bien relevante, la gente le ha gustado, pero again, son historias bien largas. Es verdad que los episodios no son de 45 ni de una hora, son episodios, si tú le quitas los anuncios, depende de dónde tú estés viendo el 22 minutos, 20 minutos, 18 minutos, como tops. Pero son muchos, son cientos y cientos de episodios, porque mientras sigan haciendo el manga, van a seguir haciendo más historias animadas. Pero creo que tengo entendido que en el caso de Naruto, ya Naruto no tiene nada más. One Piece, creo que iban para el último arc de la historia, no me acuerdo bien. Eso hay que ver, pero sí, yo creo que ya Naruto ya no continúa, pero One Piece sigue. One Piece sigue. Burrito, yeah, Burrito. Mira, Spider me confirma, es Boruto. Boruto, gracias. Lo dije mal. Pero igual es que yo no. Boruto. No, tú dijiste eso. Ok, es Burrito. En México es Burrito, sí. Hablando así de series largas y que uno no va a terminar. Esta mañana, en lo que tomaba café, me topé en YouTube con un video de un resumen de 30 minutos de toda la serie de The Walking Dead. Y yo, esto es perfecto, porque nice. Yo no pienso sentarme a ver todas esas temporadas que me perdí de The Walking Dead. So, vamos a ver esto. Y a final de cuentas, el resumen estaba muy bien hecho y me siento complacido. No me da ganas de ir para atrás a ver eso. Claro está, esas primeras temporadas de The Walking Dead ahí me gustaron un montón, pero después se sentía tan repetitivo que como que le perdí el interés y no me interesa regresar, pero esas primeras temporadas yo me las disfruté un montón. Ni los spin-offs te llaman la atención. Es que, mano, ya a este punto yo quiero explicaciones de muchas cosas y ellos van a mantener, la serie se acabó, ellos mantuvieron el origen de, yo creo que del virus o lo que fuera, sin explicar, eso no hay una conclusión definitiva. I don't know, puedo vivir con el resumen. O sea, ya la serie terminó o están ya en el último season, ¿qué es lo que están transmitiendo? I don't know. Tenían 10 temporadas el video que vi. No sé si fue que apenas terminó y ahí pues terminó la serie. Yo no sé, yo dejé prestarle atención hace montones de años. Yo duré hasta el quinto season. Me rapé hasta el quinto season y ahí lo dejé. Ahí lo dejé porque me sentía overwhelmed. Con lo mismo, me daba hasta depresión. Te soy sincero. Yo veía The Walking Dead y ya a mí me daba una depre, como que Oh, Dios, o sea, denle para el frente, no se estanquen en el mismo jodido tema, tú sabes. Vamos, quiero ver otras cosas. Y ya como que le perdí el amor. Y a mí me encantaba The Walking Dead, don't get me wrong. Era buenísima, tú sabes. Y te digo, estos primeros season, el hype era una cosa todos los domingos. Todo el mundo era una cita sentarse frente al televisor a ver The Walking Dead. O sea, el mundo se paralizaba. Y yo me acuerdo que había un par de aplicaciones que para las redes sociales de aquellos tiempos, que tú compartías lo que estabas viendo. ¿Te acuerdas que yo usaba una que mandaba los stickers? Sí. No me acuerdo cómo se llamaba. No me acuerdo, sí. Que te enviaban stickers. Ya, yo tengo stickers de esos por igual lado. Hizo check-in a viendo Walking Dead. Eso era un hype. Y de momento, pues, sí, hay gente que la siguió viendo. Pero yo fui uno de los muchos que se quitaron. Y los spin-offs no me llamaron la atención tampoco. Yo la veía con el Mari. Y Vivian, la amiga de nosotros, también veía la serie. Y entonces era típico durante la semana discutir el episodio con ella. Pero en el Mari se quitó después de la tercera temporada. Yo me quité... Yo nunca vi a Negan. No sé en qué temporada sale Negan. Yo creo que Negan fue la quinta. En la sexta, si no me equivoco. La transición de la quinta a la sexta, me parece. Pues yo creo que yo vi hasta la quinta temporada. Vivian... Habían dos personas que se quedaron, que yo sabía que veían The Walking Dead y se quedaron. No sé si habrán terminado. Vivian era una y Moe Snake era el otro que veía The Walking Dead. Pero no sé si lo acabaron. Yo hace años que no le comento nada a ninguno de The Walking Dead, pero ya, hoy me topé con eso y fue un resumen muy bueno. Nice. Eso es bueno. Cuando usted a lo mejor sufre de esa fatiga de una serie, buscar estos resúmenes, o ya sea para usted ponerse al día y retomar donde se quedó, o simplemente, nada, ver el resumen, ver el enlace y, pues cool, terminó como no hubiese gustado que terminara, pues usted, ¿verdad? Eso es decisión suya, pero sí, eso resumen, hay mucho, en YouTube hay muchos resúmenes de muchas series, tanto viejas, nuevas, hay mucho. No, esos resúmenes vienen muy bien, cuando nos sentamos a ver la segunda temporada de House of the Dragon, tuvimos que parar después del primer episodio, ir a ver un resumen de la temporada anterior, porque como estábamos más confundidos. Sí, estábamos perdidos totalmente. Y entonces vimos el resumen. Ah, ok, tal persona y tal cosa y tal evento. Ok, vamos ahora. Continuamos la segunda temporada, porque ya, a uno se olvida. Oye, esa es buena. Yo quiero retomar House of the Dragon. Voy a tener que hacer eso, ver el resumen del Season 1, que fue el que vi, para entonces meterle mano al Season 2 para ponerme al día, porque si me pongo a ver el 2 me voy a sentir peleado porque no me acuerdo de nada. Sí, es que son tantos eventos y tantos personajes y cómo las cosas se mueven para un sitio y para otro que realmente a uno se le olvida. Mira, y hablando de Walking Dead, por ahí está el señor Moe Snake. Moe. Mira, está como tú, si yo la camé y se raspó los spin-offs de The Walking Dead. Moe, ¿cuántos spin-offs hay? Yo sé que está Fear the Walking Dead, pero ¿hay algún otro? Yo creo que hay dos spin-offs. Y había una película o algo así. Oh, yo creo que Daryl tiene un spin-off, ¿right? Yo no sé si hubo una película para la televisión. I don't remember. Yo creo que son dos spin-offs. Fear the Walking Dead. No me acuerdo si hay otro. Es que hay tanto contenido de Walking Dead por ahí en clips, en reels, en cosas por las redes sociales, que honestamente yo no sé ni cómo keep up. Pero lo que Moe nos contesta, mira, salvamos el chat, que no habíamos hecho, pero ahí está Spider Popo, que hizo un resub hace unos minutitos atrás. Muchas gracias, Spider Popo. Nice, gracias, Spider Popo. También está el James, se encuentra por ahí, la dama alfa, pero qué dos hombres guapos hay ahí. Gracias, Spider. Gracias por nosotros lo que tratamos. Aparte que, recuerda, dama alfa, que el hombre que viste de Clubman se distingue. Ahí está Sony, veo. También está por ahí, dice Fear, The World Beyond, The One Who Lives y Dead City. Y eso está en la televisión. Oh, wow. Pues, y la de Daryl. 1, 2, 3, 4, 5 spin-offs. ¿Y han sido transmitidos o son en novelas gráficas, podcast? I don't know. Moe Snake confirma Fear, otra de Beyond, ahora Daryl Dixon y otra de Negan. ¿Qué? ¿Un spin-off de...? No, ya. Oh, ya, wow. Ya leyendo eso me acaba de dar dolor de cabeza. O sea, ¿cómo es posible que se atrevan a hacer una cosa así? No, o sea, pero al ver el resumen, yo entiendo ahora por qué pueden hacer una de Negan. Luego de haber visto el resumen. Negan, qué clase de personaje. Estuvo bien relevante hace par de años cuando ese infeliz salió así de la nada. Salió en Tekken 7, Negan. Mira para allá, chacho. Duro, duro. Mira si fue relevante que salió en Tekken 7. Sí, no, definitivo. Exprimirle la ubre a la vaca hasta más no poder, papi. La de Negan y Maggie es Dead City, es en Nueva York. Oh my God. Jesus Christ, de verdad que wow. Pues nada, si les ha funcionado, yo sé que esa gente, los chavos, el billete ha corrido en esa serie. Yo me imagino. Fueron bien pagados o están siendo bien pagados. Yo me imagino que a pesar de que la serie ha bajado en popularidad, todavía es rentable, todavía genera ganancia. Porque si estuvieran perdiendo dinero, pues la cancelan, pero que de inmediato. La cancelan, sí. Probablemente todavía. Y si los actores se ponen muy caros, lo matan y traen gente nueva. Eso es fácil. Eso es tan sencillo como eso. Y en una serie de zombies es fácil matar gente. O sea, es cómodo. Sí. Accidentalmente. ¡Up! Se murió fulano. Sí. Mira, por ahí también llega Mr. Coutaino. Dice, hacho, aquí uno llega y ni idea. Uno, papi, está... Hay mucho... Para mía, disculpa, mi amor. Saludo, Taino. Tainito, siempre en nuestro corazón. La de Darrell Dixon está brutal. Es en Francia. Diablo, ¿y cómo viajaron a Francia y Estados Unidos? Hay aviones y barcos. I have so many questions. ¿Cómo llegó a Francia? ¿Motora? Bueno, las capas polares se derritieron. Bajo por... Déjame ver, ¿qué es más fácil? El túnel secreto que hay de Estados Unidos a exacto. La próxima es en España. Oh my God. Pero yo sé que de cuando salió Fear the Walking Dead, ahí estaba Rubén Blades. Salió en esa primera temporada. Yo creo que también salía el chamaquito que hizo de Voldemort joven. ¿Te acuerdas en las últimas películas de Harry Potter? Tenía la cara como que media larga. Yo creo que sí. Le dieron unos bolitos y unos cuantos actores en Fear the Walking Dead. Yo siempre dije, eso es algo que yo creo que el que estaba viendo la serie desde el principio, eso era algo que uno ya un momento como que se imaginaba, como que, ok, es Estados Unidos es grande, hay muchas grandes ciudades. O sea, la trama original inicia en una, y tú ya como que te puedes imaginar, diantre, de seguro van a venir otras temporadas o más series en otras ciudades. Ver cómo está, qué facciones hay allá, cómo sobreviven. Ya eso era algo que más o menos uno como que podía especular que iba a pasar. Y efectivamente se ha dado. O sea, ya hay unas cuantas series que son en diferentes ciudades, han salido nuevos personajes, nuevas tramas, nuevas historias detrás de la cortina. O sea que, pero sí, eso es algo que podía pasar. Pero entiendo que le han metido duro a los spin-offs en The Walking Dead. Wow, wow. El que hizo The Tom Riddle es el que sale. Mira, Sonic está duro ahí con el Hollywood Inside. Oh my God. Con el segundo Tom Riddle, porque ya Tom Riddle se había visto en Chambers of Secret y era otro actor. Era otro actor, sí. La de Fear the Walking Dead es al oeste. Mira para allá. La de Dead City yo no la vi, pero Daryl Dixon sí. Está brutal. Okay. Pero ya, Walking Dead todavía sigue generando su view, como dice Gato. A lo mejor no es tan gigantesca como fue hace hace par de años atrás. Pero sí, todavía es rentable, como dice Gato. Y again, si esta fórmula no estaba funcionando, ya lo hubiesen dado picota hace tiempo. Oh, sí. Porque no es la primera serie que vemos que invierten millones. Se ve que no va para ninguna. De momento, algo que pasó, cancelan después de dos o tres temporadas tal serie. Y eso es triste. Por menos que eso, cancelan una serie. So. Oh, chacho, que sí, que chacho. Vean eso. Pero ya eso, si usted sigue disfrutando de Walking Dead, mi respeto, un abrazo para todos ustedes. Que les vaya bien. Bueno, gente, eso fue el intro del show. Ese no era el plan, pero salió orgánico, así que... Es que este es el nuevo podcast de Nivel Escondido, hablando de series muertas. La serie que camina, en vez de muerta de camino. Bueno, gente. Ay. Vamos a darle paso a esto. Tenemos, como de costumbre, las noticias, las publicaciones, el tópico para esta semana. Tenemos trivia, así que juegue con nosotros. Hoy son imágenes de personajes de juegos de pelea. Le vamos a estar presentando al señor Alex Nation 10 personajes de diferentes juegos para que nos diga el nombre. Esto nos escoge. Los escoges se quedaron en el 2024. En el 2025 venimos real hasta la muerte. Venimos preguntándole a Alex los nombres. Los escoges. El que tenga miedo va a estar una trivia que no se conecta al podcast. Sí, que se compre un perro y no se conecte. So, está fácil, Alex. No hay nada mega obscure. Estoy como el bacalito de nosotros que tiembla. Yo estoy aquí moliendo me las uñas, que las que no tengo me las estoy moliendo. Bueno, pues gente, vamos a darle paso a esto y comenzamos hablando de Borderlands 4, Borderlands 4. Resulta que esta semana hubo un State of Play que salió ahí más o menos de la nada, como que, hay State of Play mañana, ok. Como de costumbre, pues hay un montón de gente que rápido se emocionan, creen que van a venir Villas y Castillas. Usualmente, si el State of Play no está mega anunciado con anticipación, usted no espere nada grandioso. Es como que, ok, tenemos estos anuncios, vamos a tirarlo para allá. Dicho eso, me sorprendió lo de Shinobi. Me alegra un montón. Viene de las manos de la gente de que hizo Street of Rage 4. So, en esa gente yo confío. Vamos a darle. Pero anyways, volviendo a Borderlands. Ya Borderlands 4 estaba anunciado. Me sorprendió que hubo fecha de salida. El juego va a estar saliendo el 23 de septiembre para PlayStation 5, Xbox Series y PC. Yo voy a ver cómo está el universo para ese entonces, a ver si lo compro Day One. A mí me gusta mucho la serie Borderlands. Yo entiendo que este lo compraría, pero no quiero comprarlo para echarlo a un lado y no jugarlo. Quiero ver cómo va a estar la situación en ese entonces. Si creo que voy a tener oportunidad, pues le metemos chévere. Voy a tratar de cogerme el día, como hice con Borderlands 3. Eso es tradición, Gato. Sí. Ya la gente espera ese viernes, donde Gato, pues lamentablemente se lastima de espalda, se dobla un tobillo, se disloca un codo y se tiene que caer en su casa. No, qué pena. Yo esos los cojo por vacaciones, no por enfermedad, como estoy en un canal, tú sabes las vueltas que da el mundo. Pues hay alguien, me ve en Twitch y me reporta. So, yo con eso, no. Pero sí, vamos a ver cómo corre la cosa. Ellos uh-huh. indicaron también que próximamente va a haber un State of Play en primavera dedicado a Borderlands 4. So, ahí vienen uh-huh. muchísimos detalles. Vamos a ver con qué cambios tienen. Entre las cosas que mencionaron, es que aparentemente va a tener nuevo movimiento el personaje. Y ellos lo pusieron en términos de que, ok, se va a mover tan y tan bien que tú no vas a querer regresar a los otros. De tan anticuado que se van a sentir. Es como que, Y se vio alguito en lo que presentaron. No sé si es que tiene una mecánica como de un grappling hook o algún así tipo de movimiento vertical bastante rápido. Pero vamos a ver con qué vienen. Yo creo que le vendría bien y eso a la serie. No, tú sabes a lo que yo estoy pensando, que vendría fantástico. Tú sabes que en Borderlands han habido batallas con monstruos que son grandísimos, con criaturas grandísimas. Pero uno nunca se trepa encima de la criatura a caerle a tiro. So, uh-huh. Estaría cool que ahora vengan estos mastodontes de enemigos y que tú tengas que engancharte allá y estás trepado encima del monstruo cayéndole a tiro. Y qué sé yo, el monstruo tiene unos minions ahí también y continúa la pelea. So, algo a esa escala me gustaría. So, vamos a ver con lo que vienen. Junto con esto, como esto es publicado por 2K y ya esto tiene fecha de salida, todo el mundo empezó a conectar los puntitos. Y espérate, si este juego sale en septiembre y es de la misma gente que está publicando Grand Theft Auto 6, no va a salir Grand Theft Auto 6 en septiembre. So, puede ser que salga en octubre, o en noviembre, o antes, pero en septiembre no va a ser porque no van a tirar dos juegos de su misma casa publicadora a la vez. Ahora el nuevo rumor, ahora que septiembre queda básicamente descartado, el nuevo rumor es que podría salir el 21 de diciembre, y yo... no me lo creo, pero ya todos esos retailers tratan de salir antes de las ventas de Navidad. 21 es muy tarde. Dicho eso, si hay un juego que se puede totalmente puede ignorar esa convención, Grand Theft Auto. Ellos van a vender, no importa la fecha que salga. pero me estaría raro que salgan para el 21 de diciembre. Vamos a estar pendientes. Ellos no han dicho nada de algún siguiente trailer. La internet sigue está haciendo teorías y cosas de cuándo viene el próximo trailer. Yo acá dije, y yo entiendo que el juego debería salir no más tarde de noviembre. Noviembre es el mes 11, menos 6 meses para campaña publicitaria. En mayo deberíamos, a más tardar, escuchar detalles concretos de Grand Theft Auto 6. O maybe para Summer of Games Fest, ¿verdad? El evento que se está haciendo, que es lo que prácticamente... No, pero, maybe es para ese evento tiran algo, no sé. Es que Rockstar no paga por nada de esos spots para hacer features. Ellos saben que ellos no necesitan pagar. Ellos pueden, van y tiran el trailer en YouTube sin decirle nada a nadie, y ese trailer corre como pólvora. Por eso es que en ninguno de estos event shows tú vas a ver Grand Theft Auto, porque ellos no van a pagar para poner eso ahí. Pero definitivo, yo creo que la fecha más idónea debería ser maybe noviembre. Maybe late October, noviembre, sería como que el mes más bestial. Y como dice Gato, o sea, tú lo puedes tirar el 1 de enero del 2026 y ese juego va a vender millones y millones de copias. Es uno de los juegos más anticipados. Yo creo que en todos los Game Awards que se han hecho hasta el momento, que incluyen en esta categoría como la de nosotros, que es el juego más anticipado, obviamente en diferentes game shows se le ponen diferentes nombres a esta categoría. Mano, Grand Theft Auto 6 es que está saliendo duro. O sea, como que la gente está loca. O sea, ya están locos por soltar GTA 5. Y ya quieren brincar para GTA 6. El desespero es real, o sea, el hype es real. Y este juego va a ser un juego, básicamente, yo creo que hasta el número 10, esto va a ser un juego como para 6, 7 años. Así que, porque todavía GTA 5 sigue dando, el online es lo que mantiene ese juego mega vivo. O sea, todas las loqueras que la gente hace en el GTA, en el Grand Theft Auto 5 online, una cosa espectacular. O sea, un montón de mecánicas, un montón de cosas locas, mucho contenido de lo que era que hace la gente y lo mantiene súper relevante. Y muchos mods por ahí que te convierten prácticamente un juego nuevo. Bueno, una cosa brutal. So, ¿qué va a pasar con GTA 6? Después que todo el mundo haga la historia, le saque todo lo que va a sacar, cuando explote el online de GTA 6, ahí es que entonces entra en fuego todo el contenido, un montón de lo que era que la gente hace en ese juego. So, pero sí, octubre, late October, November, es el sweet spot. I mean, ya ustedes se imaginan que salga, wow, esto sería un bombazo que salga antes de Extra Life. Uy, uy, uy. Yo creo, ya, eso es wishful thinking, pero... Extra Life este año es noviembre como 7 o algo así. Sí, ay, santo. Ustedes se imaginan, gato arranca a las 8 de la mañana, GTA 6. El grito, en vez de ser 8 cuadritos para los juegos, es 1. Uno. Sí, todos nosotros con moto y gato con uno solo. Adiós, sí, festival o maratón de 24 horas de Grand Theft Auto 6. Duro, duro. Eso estaría espectacular. A mí, piénsalo, gato. Muy, muy. Sí, no, digo, nosotros nos gusta, pero acá a nivel escondido, quien más horas le ha dedicado de todos nosotros a los juegos de Grand Theft Auto es Gato Nejo. A Sparrow no le encanta. Él ha jugado casualmente, pero no es fanático de la serie. Yo creo que igual tú has jugado una que otra vez aquí y allá, sí. Pero... Aunque sí. Yo creo en Alex reformado, el Alex Replicant que reemplazaron... La variante. El nuevo modelo de Alex, Alex 2.1, juega juegos open world. Sí, oye, ¿verdad? Sí, sí. Yo me he quedado con las ganas de verte jugando Grand Theft Auto 5. Y yo tengo por ahí unas cuantas copias de Grand Theft Auto 5. Sí, se las he dado en todos lados. En verdad que sí, Alex. Gato tiene hasta la de Texas Instruments, hasta la versión de Texas Instruments Gato tiene, de Grand Theft Auto 5. Alex, piénsalo, juégalo en algún punto. A mí me gustaría verte jugándolo. Pero tengo que entonces tendría que mantenerme directo en los puntos de historia, no es porque... Yo he visto tantos videos de Grand Theft Auto 5, de Secret Locations, Easter Eggs Oculto. Ese juego tiene tantas loqueras en ese mega mapa. Y yo me conozco. Voy a empezar. Mira, aquí está el punto de historia. En el momento tuve que mi carro hace... pero yo vi un video que si tú coges para acá, encuentras un secret stash de yo no sé quién. Ah, yo vi otro video que debajo de este muelle hay unas armas ocultas. Ay, pero yo vi otro video que en esta montaña hay una nave espacial estrella. Ay, pero yo vi otro que en esta cueva. Y se jodió el main story. Me conozco, sí. Me conozco. Yo hace algunos años atrás me rejugué Grand Theft Auto en el canal y lo hice. Misión de historia, misión de historia, misión de historia, nada de desviarme. Originalmente sí, yo me desvié. Grand Theft Auto 5 salió en el 2013. By the way, es increíble que estamos en el 2025 y todavía estamos hablando de Grand Theft Auto 5. Increíble, increíble. Pero ya, es doable, Alex. Si no te dejas llevar por las misiones opcionales, no uh-huh. es tan largo en ese aspecto. Vamos a ver. Ya. Dicho eso, hay rumores también de que puede ser que Rockstar mantenga el online como lo conocemos y lo actualicen para el nuevo juego, pero no es que va a ser Grand Theft Auto 6 Online, sino que van a mantener Grand Theft Auto Online, el que ya todo el mundo tiene, y entonces lo actualiza. Lo cual es una movida muy chévere para ellos. Muy bien. Porque así el que ya lo tiene tiene acceso a él, uh-huh. quizás tenga que pagar un upgrade si quiere pasear en la nueva isla, pero no está segregando totalmente a esa gente. También hay rumores de que puede ser que el 6 venga sin el online y tú pagas adicional por el online. Vamos a ver, yo estoy loco que den detalles concretos del juego, pero todavía es muy temprano. Y vamos a ver. Bueno, y dicho eso, antes de continuar con la próxima noticia, saludamos por ahí a Life on the Go Art, que nos acaba de hacer un reycito por ahí. Muchas gracias. Por ahí está Ana Bugated. No sé si lo leí bien. Life on the Go. Así que saludos a todos los que vienen de parte de Life on the Go con ese redazo aquí. Bienvenido a nuestro podcast en vivo semanal, que lo transmitimos todos los domingos desde las 8 de la noche con diferentes anfitriones. Es el turno de Gato Nejo y este servidor Alex Hecho, así que espero que disfruten de la información y de las secciones que tenemos para hoy. Una vez más, muchísimas gracias, Corillo. Así que, bueno, Alex, dicho eso, continúe por ahí. Eso así, dicho eso, vamos entonces con nuestra próxima noticia. Y gente, ya saben que se reveló nuevo trailer para el tan esperado Metal Gear Solid Delta Snake Eater y ya por fin se confirmó la fecha. No hubo de otra. Tuvieron que confirmar la fecha en el trailer porque luego de que se liqueara la fecha de lanzamiento del juego. Por ahí trailer. Yo vi el trailer antes del Stereo Play. Exacto. Se liqueó fecha y trailer antes del Stereo Play. Lamentablemente así funciona esto. Pues Konami no quedó de otra. Pues nada, vamos a tirar el trailer completo y pues arreglamos un poquito y lo que ya todo el mundo sabe. Así que ya se confirmó que el juego va a estar llegando el 28 de agosto de este año, o sea que ya saben que tenemos Metal Gear Solid Delta Snake Eater para rato aquí en este año. Aprovecharon el trailer pues para mostrar más contenido de lo que ya se había mostrado en otros trailers de juego, que básicamente eran teaser trailers, y aquí se pudieron ver algunas instancias de luego pudimos ver los bosses del juego, estos enigmáticos y clásicos bosses de este juego. Es que, dita sea mi pana, es que Snake Eater es, ay Dios mío, Snake Eater es bello. Pues vimos unos cuantos de los bosses que ya más o menos uno conocía, pero también aprovecharon pues para mostrar obviamente la fecha de salida. También mostraron unos cuantos modos que va a tener el juego adicional, incluyendo el juego de los monitos, el Ape Escape, que es un bonus game en donde Snake tiene que tratar de atrapar a estos annoying monkeys que están monos, que están sueltos por los mapas, tiene que atraparlo. Ellos se mofan de él, se le esconden, él tiene que atraparlo. So, este modo ya está, pero lo están remasterizando obviamente para esta versión en este juego que va a estar saliendo. Así que nada, ya saben, 28 de agosto. También se estuvo mostrando por ahí que os estuvieron dando más información que todos los Easter eggs que tenía el juego original van a estar incluidos en esta versión. O sea, ellos no van a dejar nada fuera. Las voces son las mismas que ya usted conocía, son que tampoco van a dejar nada fuera de eso. No hubo cambio en ese aspecto. En el caso de lo que mencioné, el jueguito este de Ape Escape, la versión de Xbox no va a tener los monitos. La versión de Xbox va a tener los Bombermans. Obviamente esto es por cuestión de los IP, ¿verdad? Pues no pueden utilizar los monos y viceversa. Pues la versión de Xbox va a ser los Bombermans. No van a tener los monitos. Pero es básicamente la misma temática que el Ape Escape. Así que también estuvieron mencionando que el famoso cameo de el GA/KO que aparentemente esto es un cameo, un mega easter egg que estuvo en la versión original de Snake Eater, que según estaba leyendo, este easter egg no es tan fácil de encontrar. A muchos jugadores les daba mucho trabajo encontrar este easter egg. Este cameo, este easter egg, va a regresar en esta versión. Así que es un easter egg que básicamente se mezcla con el entorno y con el background. So, maybe jugadores que están buscando cuánto pixel tiene el juego, los han visto. Yo no sabía de este easter egg hasta que vi la noticia y busqué información como que, oh, yo no vi eso. Es que, bueno, y pues, para el tiempo que yo jugué Snake Eater, que fue en el Play 3, pues obviamente dudo mucho que me acuerde de eso. Pero sí, o sea, todo ese contenido que tuvo Snake Eater originalmente va a estar incluido, pues, obviamente, con el trato remasterizado, áreas nuevas, secciones nuevas. O sea, básicamente expandiendo las áreas, tú sabes, porque pues, hay más tecnología, pueden hacer este tipo de arreglos en el juego. Así que eso está brutal. También aprovecharon para anunciar que si usted preordena la versión digital de Metal Gear Solid Delta Snake, usted va a recibir un traje especial que es un tuxedo blanco para Snake. También se anunció que va a haber una versión digital deluxe, en la que obviamente si la compra va a tener el Sneaking DLC Pack y contenido adicional. Así que, y aparte de eso, los jugadores que decidan escoger la versión digital deluxe van a tener acceso exclusivo 48 horas antes a el juego, ¿ok? Así que eso está fenomenal, ¿verdad? Si usted tiene esa fiebre de meterle o hacer contenido de juego, pues ya sabe que si ordena esa versión, pues tiene ahí 48 horas para meterle chévere antes que todo el mundo que compre las versiones regulares del juego. Así que, yes, o los que están pompeados con esto, de verdad que a mí me tiene bien pompeado. Repito, yo jugué Snake Eater, excelente juegazo. Esta versión se ve preciosa. O sea, es que este juego es usted y tenga. De verdad que es uno de los mejores, en mi opinión, uno de los mejores Metal Gear que hay. O sea, Snake Eater es una chulería. Si usted no tuvo la oportunidad de experimentar este juego, ya sea por las colecciones que salieron o standalone cuando salió, hecho, gente, desen el chance de jugar esta joyita del mundo de los videojuegos. Metal Gear Solid, Snake Eater. Desen el chance de jugar esta obra de arte, de verdad. Así que afortunado usted que si no lo ha jugado, lo va a experimentar por primera vez. Tremendo juego. Estaba mirando lo que mencionaste del JKO. No, por el nombre no me acordaba. Entonces cuando vi la imagen, sí, oh, yo recuerdo haber visto esto en algún lado. Yo nunca lo tuve. Es un camouflage de un como un patito. Pero ya, yo nunca lo tuve. Yo nunca lo tuve tampoco. En esa línea del camouflage, vi algo de que Konami planea vender DLC de diferentes camouflages. Y face paints, me imagino que también. La gente está, you know, no muy complacida con eso. Suena que es como que, oh my God, le van a meter DLC a esto. Really, come on, Konami. pero, yeah, it is what it is. Usted no está obligado a comprarlo, usted lo compra si usted quiere. Yo no pagaría, pero pues, probablemente le metan un camuflaje ahí que es The Ust, el camuflaje. Y, vamos a ver. Porque el juego de por sí tú desbloqueas camuflaje. Sí, tú desbloqueas camuflaje. De hecho, ahora mismo no recuerdo si llegó a ser un feature o no. Yo creo que no fue un feature. Pero yo creo que en un punto tenían planeado utilizar el iToy, que era que se llamaba la cámara, para PlayStation 2. Sí, me parece que sí, iToy, si no me equivoco. Pues sí. Me parece que en un punto ellos estaban planeando incluir una funcionalidad donde tú utilizabas el iToy y le enseñabas el iToy algún pattern, y él te creaba un camouflage basado en ese pattern. Oh, wow. Dudo que lo hagan para esta generación, en esta ocasión y qué sé qué, pero back then me parece que estaban trabajando eso y no lo implementaron. Anyways, yo estoy emocionado con Metal Gear. Ese otro más que si me puedo tomar el día de vacaciones, me tomo el día para meterle chévere. Y de verdad que es tremendo juegazo. Mira, saludos por en el chat que llegó Gideon. Gideon dice que también está bien pompeado con Snake Eater. Dice que va a pedir hasta vacaciones para jugarlo. ¡A rayo! duro. Yo creo que, si no me equivoco, Mash tenía ese camo de los patitos. Ahora que recuerdo, yo creo que sí, que él logró desbloquear, lo hizo lo que tenía que hacer para que se lo dieran. No estoy seguro, pero me está que sí, que Mash tenía ese camo de los patitos. Pero sí, o sea, que va a estar por ahí el famoso camo de los patitos. Yo cuando lo jugué llegué a desbloquear unos que otros. Pero sí, ese juego tiene lo, yo creo que de los mejores boss fights que tiene la saga de Metal Gear, este es uno de ellos, tiene unos personajes memorables. Si Psychomantis está en su top list, estos van a estar también en su top list, porque la verdad que son unos personajes únicos, estos personajes de Snake Eater. So, ya, gente, de verdad, si usted no jugó, dése una oportunidad, no se van a arrepentir, créanos, no se van a arrepentir. Ya. Yo quisiera ver la lista de trofeos para el platino de este juego. A ver con qué vienen. Había uno que tiene que ver con el sniper. ¿Con cuál era ese? Él era, ¿cómo era que se con llamaba? Dien. Este? Dien. ¿Qué tú te recuerdas? No, era Dien. Ahora no estoy seguro. Sí, porque estaba Dien, The Sorrow. Dien. Dien, ajá. Yo creo que ahí viene, tú sabes que yo no me acuerdo bien de los trofeos, pero la versión esta de Metal Gear Solid 3 que vino en la colección esta que sacaron para PlayStation 3 y Xbox 360, recuerdo que había un trofeo de conseguir todos los sapitos que estaban escondidos. Los sapitos, diantres, sí. Habían varios de esos sapitos que eran difíciles de obtener, por ejemplo, en la secuencia esta, diablo, mega spoiler alert, voy a tratar de ser lo más vago posible, pero que Alex me entienda. Tú sabes que cuando tú estás cerca del final del juego, tú te montas en algo y ese algo va corriendo y tú vas disparando. Como en una motora de esta que tiene el side passenger. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Pues hay unos sapitos de esos que están durante esa secuencia. So, tú tienes que dispararle mientras te estás moviendo. Yo tenía un save point justo antes de comenzar esa secuencia y lo ponía y trataba de darle, y si fallaba le daba reload y volvía hasta que finalmente cogí todos los monitos. Son la mayoría, tú los podías obtener sin problema, pero había dos o tres que estaban atados a ciertas cosas que eran missable. Sí. Y era el trofeo. Chabón. Yo busqué aquí, el trofeo se llamaba eran 64 Kerotans, los sapitos esos. Los Kerotans esos. Y en Easy Bean Green era el trofeo si lograbas conseguir los 64 sapitos esos ocultos. Yeah. Entonces el que te dan cuando tú logras darle al primero, es en Easy Bean Green. Ese es el primero que te dan por tú dispararle al primero que tú ves. Al primero que ves. Sí, que ese yo creo que está en la primera sección, yo creo. Hay unos de esos que están imposibles. Yo lo hice con una guía. No era que yo sabía o no fue que me puse a buscarlo. Había uno en particular que está en un edificio lejísimo. Uno tiene que dispararle con el rifle de sniper. Y es como que, wow, tú tienes que saber que está ahí, porque de lo contrario, encontrarlo está bien difícil. Había otro también atado a no sé si era capturar todas las serpientes, todas las culebras que están en el juego. Y hay una que está como a mitad de juego, justo antes de cuando tú pasas la noche con Eva. Ajá. Por ahí hay una serpiente de esa que es mitológica, viene de alguna historia japonesa. Ajá. Y esa, hay unas condiciones especiales para que salga en el juego. Y cuando sales tienes que asegurarte de capturarla. Esa también es otra que yo tenía un save point y estaba ahí tratando de hacerlo. Con esa instancia nunca me topé de esa culebra mitológica, pero no, pero es que si no cumples las condiciones, y ahora mismo no recuerdo cuáles eran las condiciones, no la vas a ver nunca, no te vas a topar con ella. Estoy buscando cómo se llama ese trofeo en este listado que tengo aquí. Busca algo con snakes o algo así. Sí, aquí tengo uno que se llama Snake Bit, Snake Eater, que es convertir una serpiente por primera vez. este Only será este son, bueno, imagino que debe ser un trofeo de plata o de oro, cuando son cosas así bien raras. Like, esto es acabarlo. Only Skin Deep, ¿será este? No, estos son los diferentes paints en la cara. ¿Dónde tú estás? En PSN Profiles. Sí, ahí estoy, sí. Ahí mismo estoy yendo yo. Sí. Sí, sigue ahí y lo encontrás. Bueno, la siguiente noticia es mía, so le damos para la siguiente noticia. Vamos para allá, porque si no, otro subtema. Mero quién sole. Oye, esto está. Esto por el carril del medio, vamos. Gente, vamos para la siguiente noticia. Resulta que anoche, yo creo que fue, o antenoche, fueron los Evo Awards 2025. Primera vez que Evo hace su ceremonia de premios. Si usted no estaba al tanto de esto, ellos hicieron las típicas categorías de que usted podría esperar, pero también hicieron cosas graciosas con las categorías. El mejor vestido y cosas así. Lo importante fue que salió un nuevo trailer para Fatal Fury, City of Wolves. Y entonces, en esto, pues, refrescaron, les recordaron a todo el mundo que el juego sale el 24 de abril. También dieron detalles del Season Pass de los personajes. Van a salir 5 personajes para ese Season Pass. 3 son de Fatal Fury y 2 de Street Fighter, que ya se sabía que iban a venir. Y entonces indicaron cuándo es que van a estar saliendo. En verano de este año va a estar llegando Andy Bogart. También en verano de este año sale Ken, el Ken de Street Fighter. En otoño sale Joe. En invierno sale Chun-Li. Y a principios del 2026 sale Mr. Big. Adicional, indicaron que ese primer Season Pass de personaje es gratis. Gratis. Oh, wow. Usted compra el juego y usted va a tener esos 5 personajes ahí que le van a estar llegando a lo largo del año, lo cual me parece súper bien, un tremendo incentivo. Y para sorpresa mía, indicaron que va a haber Open Beta del 20 al 24 de febrero, y el Open Beta va a tener 8 personajes disponibles. Y que nice. Pinta súper bien. Yo quiero meterle a esto. ¿Cuándo es el 20? El 20, vamos a mirar aquí rapidito. El jueves. El jueves. El viernes. Y es Open Beta, así que no hay que estar haciendo brujería ni sacrificando una cabra para pa que llegue uno un código. Usted le mete ahí chévere. So, nice. Vamos, probablemente el viernes no puedo, el viernes hay Bacalao Fight Club, pero anyways, en el fin de semana trato de darle alguito a Fatal Fury. Si yo veo que la gente acá está animada, pues puede ser que lo compre, porque hay que tenerlo disponible para Bebo, pero si no veo por ahí mucho revuelo, pues lo dejo pasar. Yo tengo por ahí King of Fighters 15 y lo he jugado bien poquito. Igual que yo. Nice. Eso suena cool. No sabía que iban a tener tanto contenido dentro de este show hablando de City of Wolves, ¿verdad? Que es el próximo Big Hitter de Juegos de Pelea. Me sorprende el mega crossover de personajes ahí que van a estar invitados al juego. So, yeah, 2 de Street Fighter. Who would have thought? ¿Quién iba a pensar, verdad? Que íbamos a llegar a este punto, que estas franquicias iban a tener estas colaboraciones de personajes cuando en momento dado eran rivales. Tú sabes, en el ámbito de creación de juegos de pelea, pues estaba esa rivalidad de estas compañías, Capcom versus SNK, SNK versus, ya tú sabes, todo ese revolú, pero qué nice, de verdad que está cool, hay que ver, yo te veré en algún punto de cara a jugarlo, me imagino pues aprovecharé el Open Beta para darle un trechito, porque a mí me gustaba mucho el original City of the Wolves. Lo probamos y nunca descartar que no pueda correr en Vivo. Digo, perdón, en Evo, who knows. Vivo es la copia barata. En Evo, so, yeah. Alex, se tiré por ahí en el chat de nivel escondido. Del nivel escondido del canal. Encontraste. El trofeo. El trofeo, ahora que leí la descripción, implicaba más cosas. No tan solo eran los snakes. Son todos los snakes. Todos los pájaros, todas las frutas, todos los mushrooms, todos los fish, todos los frogs. Bueno, todo, conseguir todo. Pero estaba ese snake en particular, que era difícil. Ese era el que te fastidiaba el trofeo. Estoy mirando a ver si de casualidad hay uno exclusivo para ese, para esa serpiente. Deja ver si puedo sort by encontré el que estaba buscando de Dien, lo encontré, que es que tú te le quedas detrás de él y te quedas un rato ahí con él velándolo. Te dan el trofeo de You Snooze, You Lose. Ese creo que yo lo saqué en su momento dado, porque de hecho así fue que yo... De hecho así es que usted se la acerca, pero usted puede estar ahí y no hacer nada. No tiene que disparar de rápido, usted puede quedarse ahí un rato ahí. O sea, es bien... Es que este juego es tan creativo en ese aspecto. O sea, tú te puedes quedar ahí y él te habla y dice, bueno, ¿qué espera? ¿Vas a hacer algo? Que sí, que sí, yo quité con la pistola ahí, como que, pero shoot me already. Él te hizo un montón de loquera. Y pues está un rato, te dan el trofeo. Ese de por esperar ese rato ahí con él. So, nice. Mira, hay un trofeo para las serpientes nada más y se llama Charmer. O sea, hay un trofeo dedicado para cada cosa y entonces el que te tire primero, por lo que veo, es un trofeo que, ok, sacaste todos los trofeos de todos los coleccionables de las cosas. Toma, ¿qué otro trofeo? Pues hacer eso. Hay unas cuantas serpientes ahí, King Cobra, veo ahí la Anaconda, la Python. Oh, my God. Hay unas cuantas. Y ahora mismo no recuerdo cuál es la que es mitológica. Anyways. Anyway. Vamos a ver cuál va a ser la nueva lista de trofeos. Sí, sí. Esto fue un pequeño segue de la emoción de Snake Eater, guys. Bear with us. Dice Sonny Ball que gatos han dañado, digo, dice Tocotaino, gatos han dañado. Antes cerraba los podcasts a tiempo. Las cosas cambian, sí. Y Sonny Ball dice que los collabs generan chavitos. No, claro, definitivo, los collabs, vean. Y más en este ámbito de juegos de pelea. Ay, yo me imagino que con SNK y Capcom quizás no hubo dinero envuelto, sino es como que, ok, yo te doy dos de mis personajes, dame dos de los tuyos, porque vimos a Terry Bogard y a Mai en Street Fighter, y entonces ahora Ken y Chun-Li para el otro lado. So, eso es buena. Ambos se benefician. Dice Sonny Bird que la serpiente se llama Tushinoko. Tushinoko, algo así, Tushinoko. Shinobu, ayúdame a leer eso bien ahí. Déjame ver qué más dijeron por aquí en el chat. Bueno, sí, estamos al día. Saludos. Ah, Captain Jack, que llegó por ahí. Saluditos, Captain Jack, bienvenido, brother. El Capi, por ahí en la casa. Soy GG, pues vamos a darle un look. Gente, denle un, si a usted le gusta jugar de pelea, bájenlo. No, es gratis el Open Beta, so. Nada que pedir. Y con 8 personajes está súper cool. Está súper cool para probar ahí unos cuantos. Pero por lo general estos juegos tienen una librería de personajes bien, bien extensa. Oh, sí. So, sí, tienen muchos personajes. So, let's go. Así que, bueno, Gato, aquí toma sobre esto de los awards. No, siga por ahí para adelante. Pues vamos para encima. Bernardi, saludos y bendiciones. Mucho espero que estén bien. Feliz domingo. Gracias, Bernardi. Buenas noches. Bienvenido, my friend. Vamos entonces con la última noticia para hoy. Y es que también, ahorita yo mencioné algo, ¿verdad? Estos shows, los awards, los Game Awards que hacen diferentes publicadores y diferentes casas, pues entiéndase que DICE también tiene uno que son los DICE Awards 2025. Estuvieron premiando categorías de juegos de video y todo eso. Yo lo que voy a hacer, aquí está todo el listongo grande de todas las categorías. Yo lo que voy a hacer es que simplemente voy a decir la categoría y quién ganó. No voy a decir los nominados porque si no, no termino nunca. O sea, son un montón. Y me vi una que otra, me vi la brinco porque no la encuentro muy, muy relevante para compartirla con ustedes. O voy a tratar de compartir las que más o menos la gente siempre está más o menos pendiente. O si me envuelvo y las leo todas, pues mejor para usted, más conocimiento. Power to the wise. Nada, pues comenzamos. Esto se estuvo celebrando precisamente, les voy a decir rapidito aquí, que fue como vi la página sin querer. Esto se estuvo celebrando la semana pasada, así que ya. Aquí está entonces el listongo de las categorías que DICE Awards estuvo premiando durante esta ceremonia. Estuvieron premiando la categoría de el logro sobresaliente en animación. Aquí ganó Astrobot. Estuvieron también premiando el logro sobresaliente en la dirección artística. Aquí fue Black Myth Wukong. El logro sobresaliente de un personaje en un videojuego lo fue Indiana Jones and the Great Circle. El personaje de Dr. Henry Indiana Jones fue el ganador. La mejor composición musical sobresaliente se la llevó Helldivers 2. El logro sobresaliente en diseño de audio se lo llevó Helldivers 2. También tenemos por ahí el logro sobresaliente en historia fue Indiana Jones and the Great Circle. El premio al logro o el logro sobresaliente técnico, o sea, ¿verdad? Lo que conlleva la creación y todo el aspecto técnico de un juego, se lo llevó Astro Bot. Juego de acción del año, aquí ya estamos entrando en categorías que ya conocemos. Logro de acción del año en estos premios fue Helldivers 2. El juego de aventura de este año lo fue Indiana Jones and the Great Circle. El juego de familia o Family Game of the Year, el juego de familia del año fue Astro Bot. Por aquí, juegos de pelea del año, se lo llevó Tekken 8. Juegos de carrera del año, se lo llevó F1 24. El juego de RPG o el Role Playing Game del año, se lo llevó Metaphor Refantasio. Juego de deporte del año, se lo llevó MLB The Show 24. Mejor juego de simulación o de estrategia, se lo llevó Balatro. El juego que tuvo la mejor experiencia inmersiva o realidad virtual lo fue Starship Home. Por aquí tenemos el juego que se llevó el logro sobresaliente como juego independiente, lo fue Balatro. El juego para unidades móviles, ¿verdad? Para celulares y esto se lo llevó también Balatro. El juego con mejor experiencia online se lo llevó Helldivers 2. El premio al mejor diseño en juego se lo llevó Astro Bot. Dirección en juego se lo llevó Animal World. Y el juego del año en estos premios lo fue Astro Bot. Oh my God. Oh yes. My God. Oh wow. Estos premios típicamente se refieren a ellos con mucho respeto. Yo no sé quién exactamente escoge esto, pero no es el público. Yo creo que es un panel de gente de la industria. Así que GG por ellos. Yo ahora mismo no recuerdo si todavía hacen el Game Developers Conference, el GDC. Pues mucha gente decía que los premios de los GDC eran los verdaderos GOTY. Yo no sé si te acuerdas de eso. Yo no sé cuándo es que hacían esa conferencia, pero ellos... Pues mira, si esto es lo que estoy viendo, ¿hay conferencia? Es precisamente ahora, el 17 de marzo al 21. Ok, pues mucha gente también respeta eso mucho porque son la gente de la industria que trabajan en videojuegos los que están votando y seleccionando los ganadores. A mí en general ni me va ni me viene quien gane, pero es interesante ver cuando el público como que todos concuerdan en un juego. Ok, maybe there's something. Sony ya nos había confirmado en el chat que sí, que la siguen haciendo. También llega por ahí Dennis León, también está por ahí Angel Crow. Buenas noches a ambos, gracias por estar por acá en nuestro podcast en vivo. Pero sí, yo escucho mucho eso también, que GDC es una conferencia, un evento bien respetado dentro de la industria, que muchas de las cosas que salen de ahí... pues se tratan con mucho respeto y, ¿sabes?, con mucha seriedad. O sea, esto no es un evento, tú sabes, un evento serio, que lo que se anuncia ahí pues viene directamente de la fuente, nada de rumores, nada de leaks. Y va a ser en San Francisco este año, así que ya nosotros ya estamos haciendo el cuadre para comprar pasajes, estadía y todo eso, así que Nivel Escondido va a estar allí en el GDC. Sí, el GDC no es para nosotros, el GDC tú vas, pues eso es una convención técnica. Tú vas allí a aprender cómo desarrollo, todo eso. Por ejemplo, cuando salió Horizon Zero Dawn, la manera en que el juego procesaba el mundo, de que no había loading y la distancia era grandísima, era revolucionario. Y recuerdo que en GDC hicieron una presentación, la gente que estuvo detrás de eso, explicando cómo desde el punto de vista técnico manejaban todo eso. So, nosotros vamos allá y no vamos a entender tres divinos de eso. Por eso esa conferencia es para gente que está ahí en la parte técnica del mundo de los videojuegos. Vamos a estar ahí más perdidos que chacho. Sí. A lo mejor me vi uno con otra terminología, más podré entenderla porque Mash es programador. Pero nosotros vamos, y Gato le mete también bastante chévere. Pero aún así vamos a estar como que, ¿qué? yo vine por los lanchas y por los souvenirs, yo no vine por más nada. Ay, santo. Y por decir que estoy aquí y ver trailers y dan trailers, pero más nada. Mira, que manden a... Pues mira, hasta ahí no sería un buen corresponsal que podamos enviar para allá de parte de Nivel Escondido. Vamos a procesar eso para mandar a Taino para allá. Sí, está ahí, no más representación de nivel escondido para el GDC. Está ahí no le mete. So, ya, estaría cool. Así que ya, dicho eso, pues, eso es todo, ¿verdad? Con esa noticia, mano. Bueno, rapidito con las publicaciones. Esta semana no sale mucho. Está por ahí About para Xbox, Series y PC. Sale Lost Records, Bloom and Rage, Tape 1 para PlayStation 5, Xbox Series y PC. HPL Nier Ladoth. Oh my God, what the heck is that? Ok, un juego japonés. La madre que lo parió para PC. Y Die in the Dungeon para PC. Ya, esta semana le puede dar un next, pero que salvaje. Wow. Yes. Esos son los releases para esta semana, gente. Guarde su dinero y espere por ahí a lo que espera, lo que hay más tarde en el año. Vamos para el tópico, gente. Como les mencioné más temprano, vamos a estar jugando trivia. Le voy a estar mostrando al señor Alex Nation 10 imágenes para que me diga el nombre de esos personajes. Todos son personajes de juegos de pelea. Para beneficio de la gente que nos escucha solamente en audio, voy a intentar describir lo que estamos viendo. Para es el que nos escucha solamente en audio, pues lo tiene más difícil todavía la trivia. Pero vamos allá, Alex, ¿estás ready? Va a cerrar, sí, déjame cerrar el chat, ¿verdad? Para ser justo, ahora. Ok, Alex, está fácil, no te asustes. ok. Listo, ay, santo. Ya viste la última, pero vamos para la primera, esta es la primera. ¿Quién es ese? Esto es de Tekken, ya, espérate, no. Bueno, ese es King, ¿no? O uno, con una versión... con un skin distinto a lo que es este Armor King. Yes, es Armor King. Yo sé por qué viene tu confusión, porque para los tiempos de Early Tekken, era como que, es más o menos como un reskin, qué sé yo, pero no, es un personaje diferente. Armor King, so correcto, Alex, ahí Alex sacó la primera buena. GG, te lo dije, Alex, está fácil. Mira, a ver a la próxima. Esta sí es difícil. Me jodí. Ni yo la sabía. Ese es... Te voy a dar medio punto si sacas el juego. O la franquicia a la que pertenece. Es de Tekken. ¿Really? Mira el art style. Espérate. Esto es in-game, lo que estás viendo es in-game. Claro, se parece a Lei, de Tekken, pero... A Lei Wudong. Claro, pero wow. Mira el art style. Te voy a dar medio punto si me dices por lo menos a algo relacionado a la franquicia. Se parece a Street Fighter 4. Tiene un poquito de shading a Street Fighter 4, pero tampoco no estoy muy seguro. Oh my God. Yo creo que este es el más difícil de los que están en la. Sí, y está tirando ahí un special o algo, yo no sé. Oh my God. Ay, ay, ay. My hints. Hoy me jodí. Te voy a dar un hint, pero no te voy a ayudar. No, ajá. El nombre. El nombre tiene que ver con alguien de aquí del canal. El nombre tiene que ver con alguien del canal. Yeah. Diablo. Bueno, yo podría sacar... Bueno, que tiene el nombre de alguien del canal que se relaciona a juegos de pelea. Bueno, pues está Sparrow, ¿verdad? que tiene Sparrow y tiene Wolf. So... Diablo. Diablo, ¿verdad? No sé, voy a tirar un lucky guess. Wolf se llama el personaje, no sé. I don't know, esta me cogió bien feo. Me cogió bien feo, bien feo, bien feo. Esto es de King of Fighters, por casualidad. Sí, de King of Fighters. No te voy a decir ni el nombre, voy a tirar el link. Ah, tú no estás viendo el chat. No. Se llama Garo. G-A-T-O. Garo. Gato. Ajá, claro. Ah, pues bien. Yes, y esto es de Fatal Fury, el personaje. Mm. So, te voy a dar medio punto porque por lo menos dijiste Fatal Fury, right? Kino Fighters. Kino Fighters, es ok, toda esa gente están en... Yo creo que le están en Kino Fighters también. A mí me parece... Es un universo conglomerado de todas esas franquicias. Sí, sí, yeah. Yo estoy casi seguro. Pero no me acordaba de este personaje. Que lo vi en Kino Fighter 15. So Gatto. So, Gatto, well, ok. Fine. Este está fácil, Este es número 3. ¿Cómo era que se llama el viejo este? ¿Oro era que se llamaba? Yes, ding, Alex, ahí. Ahí por fin se le ve la mano. Porque... Sí, pues antes la tenía como que guardada. Amarrada, ajá, supuestamente ese era como que parte de su storyline, que él podía pelear con una mano y tenía una mano atrás. Entonces cuando hicieron este relanzamiento de él, pues ahora pues sale con la tortuguita y aún así sigue usando una mano, pero se le ven las dos. Sí, pues él dice que él está demasiado duro, que para hacerlo fair, él pelea más que con una sola mano. Sí, él se hizo fuerte meditando en una cueva, escondido, porque sé cuántos años y qué sé yo qué. Oro. Ahí, GG ahí para Alex. Vamos para el próximo. Ay, puñeme. Esto es de... Ok, esto es Soul Calibur. Obligado. Okay, tienes medio puntito ya ahí. ¿Cómo es que se llamaba? Este es el que usa... Este es el que usa surfing, si no me equivoco. Ese es el protagonista del juego. Sí, pero... Yo me está que este es uno de los que usa surfing mucho, si no me equivoco. Ay, caramba. Es que Soul Calibur, mi memoria es tan lejana de Soul Calibur. Mi memoria se transporta a los originales, no a las versiones modernas. Pero este es el sí, protagonista. Sí. Este es el río. El río de Soul Calibur. Diablo. Ay, caramba. Te voy a dar una clave. El nombre comienza con la letra S. Siegfried. ¿Algo así era? Te lo voy a dar. Siegfried. Yeah. Siegfried, ok. GG. Ahí el hint me despertó un poquito el cerebro. GG. Y por ahí el James lo sacó en el chat. Eso es. Y Sonny Vale dijo de Soul Calibur. Yes. Soul Calibur. Mm-hmm. O sea, medio punto ahí para Sonny Vale. Vamos para el próximo. Ay, diablo, esto es Samurai Showdown. Oh my God. También el protagonista. Sí, ay, Dios mío. Ay, tan bueno que es Samurai Showdown. Mira, Sonny Wayne lo sacó en el chat. Diablo. Dios, sé quién es, Frozen, no, hombre. Tan malo que es, Dios mío. Comienza con H. Sí, exacto. Eso me acuerdo. Ay, Dios mío. Diablos, Dios mío, qué malo es. Dios mío, Samurai Showdown. Cuando uno comenzó a jugar los arcades, ese era el primero que uno cogía porque era que estuviera en el intro, en la carátula así del arcade, y era como que, tú sabes, este es el que. Después que uno se descubre otros personajes, pero sí. Es como Street Fighter, como siempre coges a Ken o a Ryu. Y este es el Ryu de Samurai Showdown. Bueno, hasta los colores y hasta tiene un pequeño parecidito ahí también. Oh, ay, Dios mío. Haro y Ryu. Te voy a dar medio punto porque estás lejos. Haomaru. Ya lo no. Sí, poquito. Obviamente. Sí, no, sé que es Samurai Showdown. Es no difícil saber que es Samurai Showdown, pero el nombre. Ah, damn it, se me escapó. Sabía que era con H y decía, Dios mío, pero ¿cómo es la pronunciación del nombre? Ay, santo. Ahí Sonny Bay lo sacó en el chat, eso es. Duro. Vamos para el próximo. Fácil. Esto es Killer Instinct. ¿Cómo era este? ¿Riptor era? Yes, Riptor. Muy bien. Ahí Riptor. Alex, otro puntito. Alex matando. Uno de los mejores personajes que se me daba en Killer Instinct, Riptor. Killer Instinct, tremendo juegazo. No, que sí, que muchacho. Una chulería. Vamos para allá, vamos para el próximo. Riptor wins. Ay, esto es de pelea. Yes. Ah, espérate. Esto es del último que compramos, de Guilty Gear Strive. Bueno, de la franquicia yes, de Guilty yes, Gear. Yes, yes, yes. Ella yes, es la yes. que tiene el espíritu ese del lobo verde flotando. Ah, diablo, el nombre. Ay, me jodí. Te voy a dar una clave. El nombre suena parecido al nombre de alguien acá. Suena al nombre parecido de alguien acá. Sí, sí. ¿Cómo decir la versión femenina de ese nombre? Versión femenina. Ya, te voy a dar una clave que te voy a decir el nombre. Nuestro panita Mr. Player One hace un show junto a esta famosa chef de Puerto Rico que se llama así. Giovanna. Se llama Giovanna. Esta. Ah, pues esta bien. Diantre, wow. Jamás lo hubiera sido diablo. Esa es estuvo bueno, Giovanna. Y ya, yeah, Guilty Gear Strive. Ya, del lo poquito que yo he jugado de Guilty Gear Strive, este es el personaje que después de haberle dado la vuelta inicial, fue donde, ok, este es el más que me gusta. Yo diría que es el más que se parece a lo que uno conoce de otros juegos. Por eso es como que mi chulí de ese juego. Nice. Vamos para el número 8, Alex Nation. ¿Quién es este personaje? Oh my god, esto es de Mortal Kombat. Ay, Dios, esta es la de los insectos. Yeah. God damn. Ahora que se me va la cosa esta, Otra vez. Otra vez. Ven, castígame con tus. No. Ahí está la clave. Bueno, esa es la canción, Devórame otra vez, ¿verdad? Obviamente, Devórame. ¿Devora era? Devora, muy okay. Alex. Ah, sí. GG, Alex matando. Gracias a los hits, si no estuviera jodido. Esta es Devora. Ya me hubieran matado a mí hace rato. Yo creo que ya salió en el 10 y en el 11. En el 11 estoy totalmente seguro, no estoy seguro si en el 10 salió, pero ya. Este es un personaje que yo inicialmente me veía como que, oh, ok, yo creo que este va a ser un personaje que yo me veo jugando con ella. Pero después de haberlo jugado, como que, nunca le metí. Nadie sabe su apellido, pero... pero Sparrow sabe, tiene experiencia ahí. Bueno, vamos para el próximo... ¿Quién es este? Alex. Ok. Oh, snap. Medio punto si sacas el juego. La franquicia. No tiene que ser el juego específico. La franquicia. Oh, my God. Un gecko boxeador. Porque eso no es un T-Rex. Eso es como un gecko. Porque tiene un brazo muy largo para ser un T-Rex. ¿O es un T-Rex? Oh, eso es como un lagarto. Es más como un raptor. ¿Verdad? Diablo, esta me clavo otra vez a mí aquí. Franquicia, por lo menos. Ya en el chat sacaron la franquicia. Pero no, nadie ha dicho el nombre del personaje. Wow, mi pana. Yo no recuerdo haber visto este personaje en un juego de pelea. Tekken no es. Yo no recuerdo haber visto un Lizard en Tekken. En Mortal Kombat, pero tampoco. Oh, wow. I don't know, ¿verdad? Ni voy a intentar adivinar, de verdad. No. Mente en blanco, a menos que tú seas un skin de Riptor, pero no sé. No, de verdad, no. Okay. No sé cuál. Te me doy. Me doy. Este personaje es de Tekken. Es de Tekken. Pero salió en Tekken 2 y en Tekken Tag Tournament 2. So, y en Tekken 2 no estaba disponible de entrada. Tenías que desbloquearlo. Okay. Por eso es que no lo has visto. El nombre. Wild Guess. ¿Cómo tú crees que se llama? T-Rex. ¿O Rex? Se llama ¿Cómo? Alex. ¿En serio? Mira para allá. Tocayo mío. Ni lo... Mira Alex. Alex. Wow. Yes. Y entonces también en Tekken había un canguro. El canguro se llamaba Roger. Y Roger. Entonces después hubo Roger Jr., que era el canguro, pero tenía el cangurito chiquito también, un guantecito. Sí. So, yes. Unos personajes bien locos ahí ocultos en Tekken. Estaba el tronco. Sí, sí. El tronco ese de Mokujin. Ajá, Mokujin, diantre, sí. Muchos personajes secretos. Esa era la magia de esos juegos, que tú los acababas y de momento te bloqueabas un personaje o hacías unas condiciones que si ganarle al último en Perfect, pues te daban personajes. Eso era cool. Ahora no, tú los compras. En Tekken, ahora en Tekken 3 yo creo que era, había otro personaje, pero era como un reskin de Eddie. Ay, ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, pero era como, tiene un afro y estaba vestido bien de los 70. ¿Alguien se acuerda? Déjame ver si... Tekken 3, Eddie... Kiden Eddie. Variant... no me acuerdo si era... Ah, Tiger Jackson, lo encontré. No estaba ni cerca, estaba pensando. Afro Thunder, no, Afro Thunder era el de Get Ready to Rumble. Afro Thunder. So, Tiger Jackson era ese otro personaje. Pero anyways, aquí Alex pues nos sacó este. Vamos ahora para el último, que Alex lo vio ahí al principio. Y créeme que no me acuerdo. Espérate. El abaniquito. Esta no es Mai. Yes, ding, ding, ding. Ok. Sí, miré el abaniquito. Miré el abaniquito. Me fijé en el abaniquito. Alex se fijó en los dos abanicos que ella tiene. Pero lo que tiene es uno. What? So, Alex matando acá. Alex, 8 de 10. Tuviste, Jaime, 2 medios puntos y tan solo una mala. GG para el señor Alex Nation matando. My. Lo que pasa, fuera de relajo, ese personaje en el universo de Fatal Fury, ese era como que el llamativo, ¿sabes? Los pechos. O sea, ella, pues, y de hecho, en las películas animadas de Fatal Fury, eso también lo resalta mucho. O sea, ella pelea y el bounciness era como que lo que llamaba la atención del personaje. Pero ella era un badass. O sea, Mai era un badass tanto en las películas animadas como en el videojuego. También era un personaje que era bastante fácil de manejar. So, era bien balanceado y obviamente overall estaba cool. Para ser una dama, estaba cool el personaje dentro del juego. Entonces, ¿sí? ¿Has visto acción de Mai en Street Fighter VI? Yo estaba jugando con ella. Hice en un stream la clasificación en rank y el stream pasado seguí jugando con ella, está super fun. El proyectil brega un poquito diferente. Por ejemplo, si tú tiras el abanico, el proyectil que venga te tumba el abanico y el proyectil sigue. Eso, estás en desventaja, digamos, contra personajes como Ken, por decir algo. El fireball te rompe el abanico y el fireball sigue. Pero ella tiene si tiras el abanico enhance, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama eso técnicamente en Street Fighter, pero cuando tú brillas como en amarillito, el abanico da dos veces, o aun cuando lo bloqueas, como que tiene un bounce y vuelve para atrás. Y mucha gente que no está acostumbrada se coge el segundo golpe porque pues soltaron y quieren hacer algo, y el que lo sabe se queda en una posición donde, ok, todavía tengo que bloquear, pero viene a hacer algo, y puede ser que venga un ataque abajo, puede ser que venga un agarre, eso da ciertas oportunidades que están de lo más interesante. So, está chévere el personaje. Cool, cool. Mira, por ahí le pegaron un grito a Dama cuando dije lo del abanico. ¡Dama! Está, yo creo que no está jugando Fortnite. La escucho por acá gritando y peleando allá en el esto. Mira, por ahí estaba Sparrow también. Y mira, Gato, tú estás pasando lista con los personajes de la trivia. Está pasando lista de staff de nivel escondido. Dice, ya vimos a uno que se llama Match. Sí, hubo Gato, hubo Alex. Exacto. Un Sparrow. Un Sparrow, sí. O uno, debe haber un personaje que se llame Wolf o Sparrow en algún juego de pelea. Sí, sí, o sea, definitivo. Ahora, que se llame Mash, bueno, hay movimientos que se llaman Mash o Smash. No me recuerdo si hay algún personaje que se llama así. Hay Nash, es lo más cercano a Mash, pero, yeah. Fighting Game. Giovanna contó capa, sí, Giovanna contó. Mash. Mira, dice Gideon, pues Nightwolf, Mortal Kombat. En Killer Instinct dice Sony. En Killer Instinct, ¿cuál? Saberwolf. Bueno, Saberwolf. Pero yo creo que no sé si en la franquicia hacen qué, alguien que se llame Wolf o algo. Tiene que haber por ahí, porque por lo menos Mortal Kombat está Nightwolf, el indio. Yeah. O perdón, el indio, no, perdón, disculpen. El nativo americano. Bueno, pues gente, eso fue todo con el tópico para esta semana. Alex mató ahí en la trivia, así que vamos a continuar por acá y lo que toca es qué es la que hay. Alex, cuénteme usted, ¿qué es la que hay? Lo mío está bastante sencillito. Continúo jugando acá en el canal Scarlet Nexus, ¿verdad? Este jueguito... tipo hack and slash, open world, pero con un toque de JRPG. Y digo que tiene un toque porque ya me estoy topando de que hay que leer, hay que escuchar historias. Y ahí es que como que... ¡Ay, ay, ay! Como que acabo de coger... O como que dice, acabo de tropezar y meterle contra una pared de concreto. Pensé que iba a ser action oriented. Sí tiene sus momentos de acción, pero ya me he topado con unas interacciones en las que como que te manda a hacer estas historias o estas misiones que son para establecer unos lazos, unos vínculos con ciertos personajes, y esos vínculos, si tú los estableces bien, tú ganas más habilidades, o los personajes pues ganan más experiencia y van subiendo su fuerza y todo esto. Sí, el juego tiene un sistema de XP, o sea, tú acumulas XP por matar enemigos. I grind, puedes hacer grind en el juego, pero estos vínculos te ayudan a desbloquear más habilidades. Y ahí como que, damn it, tú me vas a obligar a mí a hacer estas side stories con estas temáticas de estar hablando de historia, de dónde tú vienes, hacia dónde vas, tú me gustas, tú no me gustas, te ves feo, te ves fea. Como que, oh, Dios, no. Yo le voy a dar un poquito más. Si yo veo que la cosa sigue en esta línea de obligarme a rasparme estas conversaciones tan largas. ¡Ah! También tiene una mecánica de que tú tienes que mandar mensajes, contestar a los mensajes de texto, porque si no, el vínculo con ese personaje se rompe. Pierdes como que el vínculo que ya tienes y no gana habilidades ni nada. Yo como que, ¿es en serio? O sea... Yo le voy a darle un poquito más. Si yo sigo notando que esta pendiu va creciendo, yo creo que esto es un juego que se va para el backlog y yo creo que no lo voy a tocar. Porque, again, no, o sea, yo no tengo tiempo para rasparme este tipo de mecánica en un juego. O sea, hay quien lo tiene. Nosotros no tenemos tiempo para esto. O sea, dame la misión. Vamos a subir. Vamos a matar enemigos. Vamos a matar al bad guy o lo que sea. Dime lo que hay y vámonos. So, voy a intentar. Pero en sí, la mecánica del juego está super nice. Me gusta este real time. O sea, digo... Es action, o sea, todo el tiempo, o sea, no es ni turn-based, ni estrategia. Sí hubo una misión que conllevó un poquito de estrategia, porque tú puedes asignarle a los otros personajes que están contigo en el combate qué van a hacer en los momentos de combate, pero eso tú lo programas en el menú, no es durante el combate. O sea, tú lo programas y dices, mira, yo quiero que tú, cuando estemos peleando, te vas a dedicar a curar. Yo quiero que tú, cuando estemos peleando, tú vas a enfocarte en el mismo personaje que yo me enfoque, y así... Es lo único. Again, tú lo haces en el menú. No tienes que en el menú ponerte como tipo Final Fantasy que te van en slow y entras a los comandos y seleccionas y sigue la pelea. No, aquí tú entras en menú, seleccionas y vámonos que para la vez tarde. Pero sí, está nice el combate, las animaciones están chéveres, el voiceover está muy bueno, el mapa se ve que hay un montón de áreas por explorar, so vamos a ver, again, voy a intentar, si veo que la cosa sigue con mucha babosería, sale del PlayStation y vámonos para otro más del backlog. Pero dicho eso, le voy a dar un descansito la semana que viene, el lunes tengo para jugar Marvel Rivals, ¿verdad? Para ir practicando, ir pompeando, porque recuerden que es muy probable que para marzo venga el torneo de Marvel Rivals acá de la comunidad, so quiero verla ir pompeando ya a la gente con eso. Y el jueves, pues el Escuadrón Unicornio me pidió, por favor, dedicaros una noche. So, vamos para Fortnite el jueves con el Escuadrón Unicorniado, cada tiempo que nos reunimos. Digo, en stream, porque off stream hemos jugado, pero en stream no hemos estado juntos. Así que esa es la calle. Pero sí, vamos a seguir dándole Scarlet Nexus a ver hasta dónde podemos soportar esta longa. Así que, por lo menos dicho eso, nada más en cuanto a videojuegos. Y anoche, en cuestión de películas, nos pusimos a ver, hicimos un pequeño movie night, no y yo, y nos pusimos a ver una viejera de los 80, pero una viejera que a mí me encanta. Y de hecho, no he visto el trailercito en Amazon. Ya, yo como que, y yo, ay, ese tipo que yo veo esa película y te iba a decir para verla. Estábamos viendo Big Trouble in Little China, que está ahora mismo en Amazon Prime Video. Y como que, diablo, vámonos retro. Mano, y me encanta esa maldita película. Es quirky, es de fantasía, pero, again, esa película tiene tantas referencias. Y de ahí arroja inspiración ciertos personajes de videojuegos. De ahí la inspiración de Raiden, corillo, de verdad, o sea, a mí me encanta Victor, digo, los efectos especiales pues, de los 80, pero a mí me encanta que Russell hace un personaje brutal en esa película. So, si no la han visto y tienen la suscripción de Amazon Prime, dense la vueltita. De verdad que es una chulería ver esa película después de tantos años. So, se la recomiendo un montón, es excelente, excelente, a mí me encanta mucho esa movie. So, fuera de eso, pues, nada más con este servidor. Nice. Es una película donde, you know, uno la pasa bien, no la cuestione. no, por favor, no. Fluya sí. Por ahí. En cuanto a lo que tú dices de los juegos así, yo no tengo problema si son escenas que, you know, llegaste a cierto punto y corre una escena y los personajes hablan. Uh-huh. Pero ese tipo de comunicación donde te envían como que mensajes, oh my god, yo lo odio por el hecho de que te rompe el ritmo con el que tú vas. Street Fighter, en el modo este de World Tour, los personajes te envían mensajes a tu teléfono. Yo los ignoro, pero hasta más no pueden. Hay veces que no se pueden ignorar porque son parte vital de algo, pero la mayoría de las veces no lo pueden ignorar. I don't care, no me gusta que la narración y cosas así me la estén ofreciendo de esa manera. Tampoco si llegas en algún punto y el resto de la historia es un párrafo o varios párrafos, una página en pantalla para que yo me la lea, es como que, okay, yo acepto eso, qué sé yo, cuando va a arrancar el juego, que me pongas ahí texto y yo lo lea, okay, este es el tiempo, tipo Star Wars. Pero una vez arranca el juego, yo no quiero que me estén sacando de la acción para leerme algo. Con la excepción, digamos, de, qué sé yo, un RPG donde te metiste a una casa y en la casa, qué sé yo, agarraste el libro y abriste el libro y hay algo de historia aquí. Pero ese tipo de historia es opcional. No me vengas a poner la historia principal de esa manera porque no me gusta. Bueno, rapidito conmigo. ¿Qué hay conmigo? Pues el miércoles jugué Tekken, regresé luego de una semana sin haber jugado, regresé. Y dije, me falta bien poquito para subir a los rangos azul clarito, a los Saiyan. Vamos a llegar allá. Mano, de que esa noche me dieron pasta y queso. En vez de subir al azul 1, yo comencé en violeta 3, ahí, pero que lo que necesitaba era ganar uno más. Comencé en violeta 3 y al final de la noche estaba en violeta 2, casi en violeta 1. Rayo. Fui para atrás, pero me dieron unas pelas, pero unas pelas increíbles. Yo vi tu primera pelea y escuché cuando lo dijiste. Lo que hiciste es ganar una y el tipo ya lo te dio dos perfect a lo último. En esta primera pelea, como que ya, pero. Y yo acá, pero gato, ¿qué pasa? Si lo que tienes que ganar es una, hasta dos a uno arriba, ¿qué pasa? Si no me equivoco, esa primera pelea fue contra un Steve. Mano, sí, contra un Steve que tiene un casco negro y una capa. Y el tipo sabía, súper salvaje, pues estaba frame trapping me. Entonces yo no sabía cuándo era mi turno. Y aún así yo estaba como que, ¿será ahora? Y trataba de pegar el pum y me cogía el combo y como que realmente no tenía respuesta para ese Steve. Y el resto de la noche estuvo de oro. Gané una que otra, pero en general perdí muchas más que las que gané. El viernes, pues, de regreso a Street Fighter, por lo pronto creo que voy a estar haciendo eso, dándole cariño a los dos juegos, Tekken, Street Fighter. Aunque este miércoles estoy sumamente tentado a subir con Marvel Snap. Pero déjame hablar de Street Fighter primero, pues Street Fighter, como salió Mai, regresé al juego después de muchísimo tiempo. Yo no jugaba desde que salió Terry Bogard y el personaje me gusta, cómo se mueve. Y he estado más activo en cuestión de jugar con el personaje. No sé si eventualmente me vaya a quedar, pero lo siento más divertido que el mismo Terry Bogard. Aparte de eso, lo que iba a comentar de Marvel Snap. Hubo una actualización para Marvel Snap y ahora introdujeron un sistema de mastery para las tarjetas. Nada, esto visual es para ponerle más chulería a las tarjetas. Lo que sucede es que tengo más de 100 tarjetas que tengo que claim lo del mastery, los rewards del mastery. Mano, y me da una pereza. Y digo más de 99 porque el 99 es donde para el counter. Y yo he hecho unos cuantos y sigue en 99. Y entonces me da una pereza increíble porque tienes que darle a la tarjeta, ir a la sección de mastery, darle claim y sigues haciendo eso con todos los personajes. Oh my god, a mí me gusta Marvel Snap porque entro y juego, qué sé yo, una partidita y ya me voy. Yo no me voy a echar ahí dos horas claiming that. So, estoy considerando hacerlo en stream, venir acá a hablar ñoña y a la vez hacer eso. No es fun gameplay, pero en algún punto tengo que hacerlo. Vamos a ver. También se me ocurre, fíjate, mañana es feriado y la noche es joven. No sé, se me había ocurrido quizás escribir un programita que haga eso, que le dé los clics al juego y ponerlo a correr hasta que los haga todo, porque me toma, yo creo que hacer cada uno de esos en tiempo real como 15 segundos. Y wow. 15 segundos por 100, ya iban 150 minutos. Right, no. No, son 50 minutos. Pues son, no, actually, son 15 segundos, son un cuarto de segundo. Como 25 minutos diría yo que me tardo. No quiero hacer eso yo mismo, so si tengo break hago un programita que haga eso. Córrete un script. Yo prefiero gastar una hora haciendo un script para algo que toma 25 minutos, pues lo encuentro más interesante que ir y simplemente click. So, vamos a ver con qué hago. Vamos a ver, si no puedo hacerlo en este fin de semana, maybe el miércoles hago eso y lo hago hablando con ustedes y hago los millones de clics ahí automático. Digo, automático no, manualmente. Anyways, aparte de eso, anoche, pues sábado, estábamos libres del canal. Fuimos a un concierto de la Orquesta Sinfónica de Minnesota. Resulta que mi nena es parte de la orquesta de la escuela. Y entonces dieron tickets de gratis para ir a ver la Orquesta Sinfónica. Yo nunca había ido a la Orquesta Sinfónica acá. En Puerto Rico sí había visto a la Orquesta Sinfónica cuando hacían los conciertos de la música de películas y cosas así. Actually, yo vi Ahora me acordé, yo fui a ver el de Symphony of the Goddess, la música de Legend of Zelda, hace muchos años atrás, acá en Minnesota. Pero anyways, fuimos al concierto ese, estuvo de lo más impresionante, un montón de gente allí. Y entonces regresamos y llegamos con energía y nos pusimos a ver televisión. Nos pusimos a ver en Netflix la segunda temporada de Envidiosa. A mí me parece que yo hablé de esa serie acá momentáneamente. Es una serie exclusiva de Netflix y es una producción argentina. Es una comedia romántica. Es esta mujer que está en sus 40, y termina una relación que tenía con su novio de como llevan como 10 años juntos y nunca se habían casado. Ella estaba totalmente frustrada porque no se habían casado y entonces lo dejó. Y entonces eso viene con un montón de drama. La serie está de lo más graciosa. Si te está buscando algo para ver con su pareja, si le gustan las comedias románticas, altamente recomendada. Yo la encuentro súper graciosa. Y entonces la segunda temporada salió hace como una semana atrás y entonces estamos ahora viendo la segunda temporada. Ya vamos como a mitad. Anoche vimos unos cuantos episodios. Súper, súper graciosa. So, si no la ha visto, altamente recomendada. Puede ser que si usted tiene Netflix en inglés, le aparezca como Envious, pero la serie es en español nativo. No es en inglés, es en español. Yo no sé si esto funciona en inglés, pues muchas de las cosas que yo me río. Yo no sé ni cómo traducirían eso. So, tendrían que adaptarlo para que sea funny en inglés. Pero ya, usted habla español. Yo estoy casi seguro que usted habla español y usted va a poder disfrutar de la serie nuevamente, Envidiosa en Netflix. Super cool. Bueno, ¿cómo estamos en el chat por ahí? Pues nada, en el chat estamos bastante tranquilitos. Gideon te digo, Sonny Bert dice que a ti te gusta cómo Mike se mueve. Dice Metaver, saludos Metaver, dice mensaje para Gatonejo. Para continuar la historia tiene que dejar de ver novelas en Netflix. Entonces Sony pregunta, Envious es esa, ¿verdad? Envious. Sí, es que si usted tiene Netflix en inglés le va a aparecer así, porque Envious. se la va a tirar yo creo que doblada con subtítulos, pero ella es en español, se llama Envidiosa. Está funny, está Envidiosa. funny. Ah, pues cool. Pues nada, dicho eso, estamos súper bien en el chat. Podemos continuar. Bueno, pues gente, vamos para el cierre entonces y como es la nueva costumbre durante el cierre, pasamos a esta escena y hablamos de los anuncios que tenemos por ahí, de los próximos eventos y por ahí se acerca esto este viernes que viene, viernes Tanto, 21 de febrero desde las 11 de la noche, Bacalao Fight Club Special Edition, Ascario versus Sparrow Wolf, finalmente se va a dar este encuentro de riña. Yo con Ascarius he jugado creo que una vez y fue si acaso una partida, so no tengo mucho marco de referencia. Sparrow, pues sí, he jugado mucho con Sparrow. Sparrow me estaba comentando que ha estado jugando todos los días, por varias semanas, so le está metiendo fuerte. Esto puede ser gente que se vaya 35-0. Just saying, Sparrow viene a matar y Sparrow ha estado jugando con personajes random, así que va a llegar con cierto entendimiento de cada personaje. Eso no es como que va a llegar ahí perdido con cada uno de ellos. So, la cosa no pinta bien para Ascarius. No, no, no. Vamos Si a no ha ver. practicado, si no ha practicado, se va a encontrar con una pared de concreto reforzada a la tercera potencia y no hay break. Y dicen que no es Jogger, no sé, que no la va a romper. So, So, ay, pero ay, ay. este viernes usted va a tener contestación a eso. Vamos a ver. Llegue por ahí desde las 11 de la noche. Arrancamos con el Bacalao Fight Club Special Edition. Por acá tenemos maratón de 12 horas de Germán por los niños. Esto a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico. Esto es el sábado 22 de febrero, arrancando a las 11 de la mañana. Así que lo invitamos por ahí para apoyar a Germán PW. Acá el Total Extermination Intergalactic Tournament, eso también es el sábado 22, pero desde las 8 de la noche. Este es el evento para el mes de febrero. Ya cerraron las inscripciones, ahora pues resta hacer el evento. Hay una actualización para esto, resulta de que tan solo hay dos equipos y el torneo estaba diseñado para cuatro, así que Sparrow se dio la tarea de ajustar las reglas y cómo va a funcionar el evento. Así que usted puede ir a la página de nivelescondido.com y ahí están todos los detalles, ya Gio actualizó. So, también esto va a estar súper bueno el próximo sábado. ¿Qué más tenemos por acá? Gideon. Gideon también tiene un evento. Esto no es en el canal, pero es un evento de su canal. Y es que resulta que Gideon va para el Texas Showdown. Esto es el 28, 29 y 30 de marzo. Y va a estar compitiendo. Va a estar compitiendo en Mortal Kombat 1. Me parece que en algún punto dijo que estaba considerando competir también en Tekken. Pero definitivo Mortal Kombat 1. Y entonces, a manera de iniciativa, toda persona que se suscriba a su canal va a convertirse en auspiciador de su jersey de competencia. O sea, su nombre lo van a añadir ahí y él va para allá para el Texas Showdown con el nombre suyo en la espalda. So, eso pinta super cool. La fecha límite para hacerse sub y aparecer en la camisa es el domingo 23 de febrero. Así que si a usted le interesa por ahí apoyar a Gideon con su gesta, ya saben cómo hacerlo. Le hacen sub de su canal y entonces le ponen el nombre en la camisita. So. Gideon te da un update que trató Tekken 8, pero los horarios le confligen. Ah, ok. Ya corre en paralelo. Bien. Bien. Bueno. Okay, dice que va a tratar de streamearlo o grabarlo y después entonces compartirlo cuando le toque competir a él. Ya, también depende de cómo vaya a ser la cobertura del Texas Showdown. Puede ser que salga en el stream. Yo voy a estar pendiente. Yo siempre que hay estos torneos grandes pongo Twitch a correr en algún televisor de la casa. Y hacer un paso, voy y miro y qué sé o qué. Pero yes, va a estar nice. Cool. Gideon, aprovecha y si te puedes tirar foto con Sonic Fox y con Justin Wong y con Jibes y con Mena, Tokiro, todos los fotos que pueda. Absorbe conocimiento a través de esas fotos, ¿ok? sí, Bernal dice, Alex, ¿ya dijiste update? No, todavía, ya me imito. Vamos para la próxima, por acá, nuestro panita L, James PR, también tiene una iniciativa en su canal. Va a estar sorteando hasta un máximo de 3 copias de Monster Hunter Wilds. Esto todo depende de la cantidad de participaciones. Para usted participar, tiene que haber sido sub o ser sub entre los meses de noviembre a febrero de este año. Y entonces el sorteo es el jueves 27, que es el día antes que sale Monster Hunter. Si hay 20 entradas, es una copia la que se sortea. Si hay entre 21 y 40, son dos copias. Y si hay más de 40 entradas, son 3 copias. Gente, sus probabilidades son buenísimas. Digamos que sean 20. Uno en 20 es fantástico. Es más, 3 en 40, vamos, 40 y pico, se ponle 50. 3 en 50 son unas probabilidades muy, muy buenas. Así que piénselo, si a usted le interesa Monster Hunter y está medio arrancado, quizás decida invertir ahí en una suscripción que le puede... No le sale tan cara, seis pico con el IBU, o sea, por 6 pico se lleva una copia de un juego AAA que ahora mismo está en cuánto, en 70. Y es la versión estándar, sin contar los deluxe y todo ese revolú. Y usted escoge para cuál plataforma, puede ser para PlayStation, para Xbox, para PC, en verdad que está súper, súper bueno la iniciativa. Nice. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos Lucid for the Kids, parte 3. Alex, esto se lo dejo a usted para que aproveche por ahí. Sí, Bernal, que estaba preguntando que si había update. Pues esta semana sí hay update. Esta semana nos pesamos ayer sábado y estamos en 2.65. O sea, del sábado pasado a este sábado bajamos 2 libras, o que son 2 pesos que entran a la campaña, 2 de penalidad de la semana antipasada, y ahora de esta, pues 2 que rebajamos, son 2 pesos. O sea, que ya tenemos 4 pesitos levantados. Ya, Bernardi, update, de 2.67 bajamos a 2.65 esta semana. Así que ahora esta que viene ahora, venimos, ya no me dijo algo que tengo que incorporar, venimos duracos. Mi meta para la semana que viene es por lo menos perder maybe de 3 a 4. Porque tengo un reto Como me parece que es con Gideon, que si llegaba a 260, me iba a donar 25. A la campaña de Alexa, me quedan 2 semanas para ponerme para mi número, meterle duro y a ver si llegamos a 260 libras, que es mi meta. De por sí, él se aprovechó y me dijo, pues papi, si llegas a 260, pues te voy a donar 25 pesitos for the kids. Mena le dice, yo bajé 2 más. No, tú eres una máquina. Tú tienes un serio problema, Bernaldi, de verdad. Dijo, gente, no es que el problema de Bernaldi sea que está rebajando. El problema es que Bernaldi quiere aumentar, porque ya Bernaldi está en una etapa que ya él quiere tonificar y se le está haciendo bien complicado subir por la naturaleza del trabajo de él. O sea, se está haciendo bien difícil. Está quemando calorías a un rate bien acelerado, y no está, se le está complicando la cuestión de poder echar masa muscular porque está rebajando demasiado. Está tratando, está incorporando unas rutinas nuevas, unas cositas, para ver si puede, pero sí, Bernardi le está dando un trabajo bestial, que by the way, ya Bernardi está en size de ropa deportiva, entiéndase, pantalones cortos y eso, ya está en size medium, ¿ok? Ya está en size medium. Para que ustedes vean cómo el tipo va, eso sí, Bernardi, ya Bernardi no se parece, que de hecho, está haciendo stream los sábados, porque casi siempre hace stream los sábados, ya está usando cámara, y no se parece en nada, o sea, Bernardi no se parece en nada al Bernardi que conocimos hace un año atrás, pero para nada, los headphones hasta se le caen. Porque él tiene unos headphones que eran ajustados a su, ¿verdad? A su naturaleza, que entonces ahora los headphones se le caen. O sea, que va a tener que comprar headphones para personas fit, ¿verdad? ¿Verdad, Bernardi? Vacilando. Pero sí, estamos en esa. Cada cual tiene unas metas distintas. Gideon también quiere aumentar. Él quiere aumentar para lo mismo. Tonificar, y también se le está haciendo difícil poder subir el peso que quiere subir para tonificar. Pero nada, ahí le vamos. No, Bernardi se ve súper bien. Lo que es Bernardi, Kitana, Katiana Linet, que está en el grupo. Diablo, Katiana Linet nos envió una foto del año pasado para esta fecha, para febrero del 2024. Y nos envió una foto de ahora, de este mes. ¡Oh, my God! Katiana Linet también dio un salto del cielo al universo. Una cosa, un cambio... Pero una cosa increíble, de verdad. Nosotros quedamos como que, oh my God. Gitana es otra que ya está echando six pack. Nos mandó una foto y dije, ¿qué es esto? Y las piernas, bueno, yo la chulí. Estoy echando unas piernas musculosas ahí. Yo no sé qué es lo que está pasando con este grupo. Así que, pero sí. Ahí le vamos. Dice Benali, yo ya te dije lo que puedes hacer. Tengo que repasar el mensaje que me enviaste referente a eso. Benali. Pero si sumas todo el grupo, hay como menos 300 libras, ya lo bien brutal. Hemos rebajado como a unas cuantas personas en el grupo, ¿sabes? Sí, hemos rebajado 2 o 3 personas en ese grupo combinado. Pero sí, ahí le vamos, pero estamos bien pompeados, estamos bien contentos, y vamos, seguimos por el plan. Tengo hasta el 28 para llegar a esas 260 libras, o quizás hasta un poco más. Pero sí, de verdad que el cambio de vida ha sido espectacular en cuanto a la ropa, la alimentación. Donde más yo me lo estoy disfrutando es en la ropa. ¿Sabes? ¿Sabes lo que yo ir a una tienda y poder coger camisas XL, que antes se me hacía difícil encontrar? Pero entonces, antes de para terminar con esto, oigan esto, gente, escuchen esto. En estos días me fui a comprar una t-shirt para San Valentín, fui a Old Navy, fui a JCPenney, no conseguí nada, terminé cogiendo una camisa de Venom. Porque nada dice San Valentín como Venom. Pues, gente, ahora tengo un problema. Y te vas a reír, gato. Ahora yo no consigo camisas de Killech. Mira qué jodienda. O sea, ahora, y me dice, ¿sabes lo que pasa, Alex? Que ahora estás en el size que casi todo el mundo usa. Killech. O sea, por eso es que ahora se te va a hacer difícil conseguir camisetas, t-shirts. Y eso se te va a hacer difícil porque ese es el size promedio que está todo el mundo. O sea, y cuando tiran camisas bonitas, pues todo el mundo tira para las X large. Entonces dejan botar las 3X, las 2X, las medium o las large. Pero X large, ahora no estoy consiguiendo. Mira qué problema me he buscado. O sea, rebajé para estar ahí. Ahora estoy en la media de todo el mundo. O sea, X large, ahora me jodí. Sí, está en los tamaños populares. En los tamaños populares, ¿sabes? Yo soy uno más del montón. Me quedo jodiendo. Ya no soy un singularity. Pero nada, nada, siempre aparece una que otra camiseta por X Large. Pero esa es la parte que más me he disfrutado de perder peso y eso, de poder conseguir eso. O sea, lo mismo con los pantalones. Pues antes no, antes era en el área de plus, o sea, 46, 44. Yo estoy acá en los 38 y los 40. Tú sabes, esa es el área que más me he gozado, la ropa. Así que ya, ni modo, pero seguimos. Y nada, seguiremos informando por ahí en las redes, aquí en el podcast en vivo, cuando venga la parte de la promo, ahí aprovecho para dar update. También en los streamings regulares, para hablar un poquito más de lo que estamos haciendo, para ver si hay muchos más que se animan por ahí de la comunidad. Y nada, seguimos por ahí. Recuerden, ya tenemos ya 4 pesitos ahí acumulados en lo que va del reto. Para ver, igual, me van a igualar el final del mes uno de los muchachos. Yo, pues, obviamente, depende de cuánto sea, pues, lo duplico en donativo. Eso, ten bendita eso. Y nada, nada más con eso, con el reto de Luces for the Kids. GG, Alex. Y GG al resto de las personas por ahí participando del reto. Vamos para acá, para la última promo. Y esta es la promo más reciente. Tenemos el Bacalao Fight Club entre Gideon e Ifro. Esto va a estar tomando lugar el sábado 22 de marzo. Y este evento es Ultra Special Edition, ya Alex explicó por qué. Las reglas son levemente diferentes al Bacalao Fight Club regular. El Bacalao Fight Club regular, la duración son 2 horas. Pero como en este son 2 juegos diferentes, para balancear la ecuación, queremos que la cantidad de encuentros sea la misma en ambos juegos. Y entonces, pues, nos deshicimos de las 2 horas. En sustitución a 15 encuentros en un juego y 15 juegos en el otro, para un total de 30, que debería dar tiempo, más o menos en 2 horas para poderlo hacer. Y entonces esa es la que hay, finalmente se dio, llevábamos buscando fecha para esto y finalmente pues conseguimos. Anoche Sparrow hizo un comentario y yo creo que él tiene razón. Yo puse 11 de la noche pensando ahora, pero la hora cambia próximamente. Déjame chequear cuándo cambia la hora, porque puede ser que sea a las 10 de la noche. Sí, para yo Ifro, creo que sí. Ya, para Ifro y para Gideon es lo mismo, igual que para mí. Va a ser a las 9 de la noche, hora de nosotros. Ahora, el día 9, el día del 8 para el 9 de marzo, cambia el daylight savings time. Ok, so que eso sería 10 de la noche. Ups, sorry, sin querer tumbé a Alex, gente, denme un segundito, estaba acá cerrando la ventana y tumbé a Alex, pero sí, tengo que actualizar eso, tengo que cambiar la hora, va a ser entonces a las 10 de la noche, sorry Alex, la mala costumbre de cerrar ventana, cerré ahí y te eliminé, pero ahora te traemos para acá y se supone que caigas en sitio. Vamos ahí. Ahí está Alex. Sorry, gente. So, Gideon, 8 p.m. No, sería las 10 horas. Sería las 9 tuya, pero estás en hora del centro. So, 9 o 10. Sí, porque tú cambias ahora a 1 hora. Tú estás ahora mismo a 2 horas de atraso. Sí, sería so, una, correcto. A 1, sí. Sí, se quiere que sería a las 10, Gideon. 10. Ya, 10 horas de Puerto Rico, 9 horas de nosotros. Gideon, Sparrow y yo estamos en centro. Sí, exacto, ok. 10 de Puerto Rico, 9 de ustedes. Cool. Sí, él lo entendió, dice que está perfecto, no hay problema. Okay. So, ya, tengo que actualizar la promo para que refleje eso. Ey, yo no me acuerdo, la que ya viene el cambio de hora otra vez. Sí, yo siento que es tan pronto. Pero sí, viene por ahí. Qué bueno que viene el cambio de hora por ahí. Y eso es todo con las promos. Déjame aprovechar, pero yo tranqué todo de acá. Y ahora mismo no tengo ni la agenda ni nada. Yo le añadí eso del Bacalao Fight Club en el estudio. Dije, ahora este es el Ultra Combo Special Edition. Yo, es que lo leí y te juro que en mi mente lo que me vino fue Killer Instinct. Oh, ¡Ultra Combo! No sé por qué, pero me vino rapidito. Ay, Killer Instinct, qué bueno eres, coño. Ya, vamos a ver. El año pasado Killer Instinct estuvo en lo... En Evo. En Evo. Vuelvo y repito, Evo es la copia barata de Evo. So, yeah, vamos a ver si este año la gente vota por él. Gente, eso ya viene prontito. el que usted vote por esos juegos. Ahora en el mes de marzo ponemos el formulario y usted vota, y entonces en abril venimos con el Vivo Reveal Show. Ahí y sabe. Entonces en mayo es el seeding. En mayo es el seeding, en junio el evento. Ay, santo. So, copia humilde, yo diría. Copia. Ivo es la copia humilde de nosotros. Si vienes a ver, o sea, en cuestión de asistencia, está bien. Aceptamos que Ivo jala más gente, ¿verdad? Su presupuesto. Pero en cuanto a días de torneo, le comemos los dulces a Ivo. Nosotros estamos 7 días haciendo torneo. Ivo solamente un fin de semana. Viernes, sábado y domingo. Tú sabes, digo, eso es acá porque ellos también tienen torneos en el show floor que no transmiten. O sea, pero aún así no es la cantidad de torneos como, o sea, nosotros somos 7 días, 7 noches, 7 torneos. Así que yo, chacho, no hay break. Ivo, papi, tienes que pedir la bendición a nosotros. Nosotros le pusimos Vivo a manera de, you know, de relajo y cosas. Pero exacto. Vivo se ha dado tan y tan bueno que a este punto es como que, wow, deberíamos tener un nombre que no sea un joke para el evento. Pero nada, ya a este punto no lo vamos a cambiar. Ya la gente viene por eso, por Vivo, tú sabes. Y disculpa que me entrometa aquí. O sea, eso comenzó como un spin-off, vamos, spin-off gracioso. Bacalao, Evolution Fighting Tournament. Pero vamos a ser bien sinceros. La gran mayoría de los que participan ahí no son bacalao. O sea, hay gente que le mete de verdad. Claro está, nosotros siempre incitamos a que aunque usted no sea un experto, aunque usted no sea un profesional, entre. ¿Por qué? Porque la inscripción prácticamente a usted no le cuesta nada. Son por bacalao points. O sea, usted no tiene nada que perder en cuanto a dinero. Al contrario, tiene mucho que ganar con simplemente invertir puntitos del canal, que usted se los gana estando aquí en los podcasts en vivo, en las transmisiones regulares, en los raids, en los eventos especiales. Póngale que usted no es un experto, que usted no es un mega conocedor de Boca de Pera, pero posee los juegos, tiene los juegos. Mire, usted puede entrar, ahí es que usted aprende. O sea, usted está observando, está escuchando el casteo, y usted aprende de lo que los que a lo mejor saben un poquito más que usted hacen, y eso le ayuda a usted a ser un mejor jugador. Es que usted evoluciona de bacalao a un jugador, tú sabes, que puede dar candela en otros eventos que hagamos que tengan que ver con juegos de pelea. Tú sabes, o si usted está buscando subir un rank en su juego, pues mira, ahí es que usted practica, usted aprende. Es que la ventaja nuestra es que usted venga aquí, en esos eventos, a pasarla bien, a disfrutar, a vacilarse lo que pase. Sí, va a haber uno que otro que va a jugar mejor que usted, porque eso es como todo. Siempre va a haber alguien que juega mejor que usted. Pero que esto nos sirva, o sea, el objetivo de nosotros es no frustrarlos a ustedes. No trancarlo, no frustrarlo, y mucho menos, y esto es algo que los tres que casteamos los eventos cogemos bien en serio, algo que tampoco permitimos en este tipo de eventos es que no venga nadie a bullearlo a ustedes por el hecho de que, ah, tú no sabes jugar, tú eres una porquería. No. Eso aquí no se permite, ni tampoco los insultos por chat, ah, te comí la esto, aquello. No, tampoco. Aquí algo que nos distingue es el respeto entre los competidores, la camaradería que existe entre toda la comunidad que vienen a participar, y nosotros, a ver, que vemos que algo se está saliendo de control, nosotros tomamos cartas en el asunto. O sea, nosotros tenemos una línea bien, bien fina en cuanto a la tolerancia de que alguien llegue por ahí a bullearlo, a faltar respeto por el hecho de que a lo mejor usted se mete al torneo para aprender y pasarla bien, y que venga alguien, ah, que tú soqueas, que tú no porqueras. Papi, hasta ahí. O sea, nosotros somos bien pocos tolerantes con eso. O sea, no damos espacio para ese tipo de toxicidad en nuestros eventos, y más eventos competitivos o este evento grande que es Vivo, que es el evento más grande que nosotros hacemos acá a nivel escondido. Que esto no los detenga de inscribirse, que esto no digan, ay, no me atrevo. No, venga para acá, esto es un lugar seguro, aquí la comunidad es súper cool, son bien amables, al contrario. Y Gato lo sabe, hay muchos de los muchachos que han ganado o que han llegado a ver los torneos, inclusive se ofrece, mira, el que quiera practicar, para darle unos hits, unos pones, vamos a conectarnos en tal Discord, miren hasta el punto que esta comunidad brega, gente que ha ganado, que no tienen de por qué revelar lo que ellos hacen para hacer, bueno, lo comparten con la comunidad, se conectan, hablan, juegan online, mira, puedes hacer esto, trata de evitar esto, cuando te tienen con esto, pues tú contrarrestas con esto. Miren lo buena que es la comunidad. So, nada, no se intimiden cuando llegue el momento de redimir esas participaciones y usted tenga la gran mayoría de esos juegos, tire para adelante, que créanme que la va a pasar espectacular. Se lo van a gozar de principio a fin, corillo, de verdad. Yo diría que lo mejor que le puede ofrecer Vivo a usted, que quizás está como que no es seguro de participar o no, es la emoción de que es un torneo. Usted se va a poner nervioso, usted va a sudar, usted va a estar ahí en tensión, pero es estrés del bueno, porque usted sabe que usted es un ambiente seguro, como dice Alex, y la emoción es real. So, yo diría, pase por eso. Trate de hacer lo mejor que pueda, pero no se lo tome muy a pecho si pierde. Simplemente disfrútese del proceso. Es súper bien. Hecho, Bernaldi, cálmate, siervo, cálmate. Dice, 14 días tú dices. Mira que nosotros, en son de broma, estamos asustados con Tekken 8. Estamos un poquito asustados porque si el hype de Tekken 8 sigue en crecimiento y más gente de la comunidad lo sigue adquiriendo, quién sabe. El año pasado fueron 16. No sabemos si este año en vivo lleguemos a 24 jugadores en Tekken 8. We don't know. 32, diablo, será wishful thinking. No quitamos de que pueda suceder. Y se convierta en el torneo más grande de los que hemos hecho aquí, de más altas de inscripciones. O sea, que entonces tendrá que entrar Sparrow, tendrá que entrar yo para correr eventos offline para darle la mano a Gato. Porque ya se está hablando que se convertirá en un torneo de fácil 4 o 5 horas. O sea, sí. Ahí tendríamos que darle nosotros la mano a Gato porque va a estar fuerte. En esa línea, hacia allá nos estamos dirigiendo, no tan solo con Tekken, con Super Smash. Tú sabes que Super Smash es súper popular acá, en Vivo. Y luego de lo que te sucedió el año pasado... Tenemos que darte la mano. Tenemos que correr este encuentro de forma offline. Paralela. Pues, sí. Gente, el año pasado, ¿cuántas horas fueron? ¿Cuántas horas fueron? ¿Como 6? Yo creo que fueron de como a 5 o 6 horas y yo transmití todos los encuentros, ¿ok? Se corrió un torneo de 16 jugadores y yo dije, yo puedo. Gente, yo me tiré el maratón más largo de la historia de Vivo. Mano, todos los encuentros yo los transmití. Todos los encuentros yo los castigué. El año pasado me tocó sábado, ¿fue verdad? No, viernes. A mí me tocó viernes. Fue viernes. Porque cerramos sí, sábado con Street Fighter, ya. Yeah. Ah, sí, porque fue el que más votos tuvo. El segundo fue Smash. O sea, me tocó viernes. Por suerte me tocó viernes. Pero... Bueno, fue un maratón lo que yo me tiré ahí con Smash. ¿Cómo olvidar? Sí, no, eso estuvo... Yo creo que terminamos como a las 1:00 de la mañana y yo empecé como a las 7:00. A las 8:00, porque el año pasado todos comenzamos a las 8:00. A las 8:00, sí, más o menos. Yo hice un pre, ¿verdad? Como de media hora antes para ir dando las instrucciones, para que la gente se fuera conectando. Yo terminé como a las 1:00 de la madrugada y yo los castigué todos. Yo terminé matado. Pero lo logré. Pero sí, si este año Smash vuelve a ser 16, necesito entonces que Gato, Sparrow estén por ahí para por lo menos correr uno que otro encuentro. Sí, porque por lo menos Smash, el round one. Sí, porque Smash no es tan rápido como otros juegos de pelea. No, Smash, y tú sabes que a veces la conexión da problemas y hay que resetear. Sí. So que Smash los encuentros son un poquito más larguitos y son más estratégicos. Tú sabes, se tienden a tardar un poquito más y eso alarga. Ahora que el evento y la gente como que, fíjate, pero ¿cuánto me falta tiempo para participar? So, este año, ya aprendimos de eso, este año no va a volver a pasar. Así que, pero nada, vamos a ver, todo depende como usted vote los juegos que van a estar en vivo. Recuerden que algo que nos caracteriza de vivo es que ustedes, la comunidad, son los que escogen los juegos que van a estar en vivo. No somos nosotros, esos son ustedes por votación directa de los juegos que usted quiere que usted vea. Así que, again, eso, el poder lo tiene usted. Nosotros simplemente acomodamos el itinerario de los juegos que son. Y usted, pues, se inscribe y participa. Así que salga por ahí un Mortal Kombat 1. Yo lo dudo mucho, pero... Oh, fíjate, no, yo no... Yo este año sí entiendo que Mortal Kombat 1 va a salir y va a recibir gente. El año pasado salió y yo creo que fue mucha gente, ok, yo voy a comprar Mortal Kombat 1 y salió el juego y cuando lo jugaron como que, no. Y entonces pues no se apuntaron. Quien único se apuntó fue Darkness para Mito. Mortal Kombat 1, nadie más. Y entonces tuvimos que reemplazarlo. Pero desde el año pasado a este año ha llegado mucha gente nueva, incluyendo a Lidium, que juega Mortal Kombat 1. So, sospecho que este año, aunque sea 5 o 6 personas, puede ser que lleguen a ese torneo. Probablemente sea bien temprano en la semana, pero entiendo que debería colarse por ahí. Marvel vs. Capcom 2, sospecho que también se puede colar. Ahí el inconveniente es que no es cross-platform. Y entonces puede ser que lo que salga es la versión de PlayStation. De PlayStation. Entonces, por los que lo tienen solamente en Switch, pues, o en Xbox, o en PC, pues. Mano, yo traté de ser, ¿cómo es el término este? ¿Cómo es que tú abogas por algo? ¿Cómo es que se dice? I try to be advocate. Advocate a la causa. Yo traté en muchos streams cuando anunciaron ese juego, yo traté, y mira que lo dije, gente, yo sé que usted tiene su preferencia, usted tiene sus gustos, pero yo era uno que decía, gente, si van a comprar Marvel vs. Capcom 2, la colección, mano, cómprenla en Play, se lo estoy diciendo, cómprenla en Play. Yo sé que aquí mucha gente de la comunidad se la va a tirar en Play porque pues maybe el online es un poquito más robusto, más estable que en Switch, incluyendo, ¿verdad? Pero entonces me di cuenta que mucha gente que yo sigo de acá de la comunidad, mano, en Switch, y yo como que, yo respeto tu preferencia, pero fue de lado. Es un juego que yo no me hubiese comprado para Switch. Te soy bien sincero. Cuando anunciaron yo no, play. Quieren play. Jugarlo on the go o algo. Anyway, el juego exacto. Se consigue en $30 ahora mismo. Maybe lo ponen en especial en 20 en algún futuro cercano. Considéralo si es que quiere participar acá. Vamos a ver qué sale. Alex, ¿cuál es la versión? Sí. ¿Tú tienes la versión de PlayStation 4? Es correcto, tengo la versión de PlayStation 4 que corre en PlayStation 5, es correcto. So, gente, por eso nada más, la que se va a estar ofreciendo es la de PlayStation 4. Y yo creo que Sparrow también, la que tiene es la de PlayStation 4. Sí. So, para nosotros poder ofrecer otra plataforma, tenemos que tener juego porque hay que capturarlo. Y es como que, mira, ya compramos y nosotros le dijimos. Alex había dicho desde temprano. Sí, tú tienes un tipo así como DC. DC creo que tiene la versión de PlayStation y creo que tiene la versión de PC. Pero no, DC, obviamente, DC es un hábil competidor de Marvel. Tú sabes, y él requiere practicar en ambas plataformas porque si participa en torneos, él tiene que saber a lo que se va a enfrentar. Tú sabes, y las plataformas más populares que se usan para este tipo de juegos es PlayStation y PC en juegos en torneos online. Torneos presenciales utilizan PlayStation. En torneos online se va mucho por PC, porque obviamente de verdad a través de las plataformas de PC pues las conexiones son más robustas, más fijas, ¿sabes? Funcionan mejor, pero who knows. Ahora, ¿quién sabe? Aunque ya va un año y no anunció nada de crossplay, y yo creo que a estas alturas no van a anunciar crossplay. Yo dudo que... Ya, tan tarde para eso. Ahora viene la colección 2, viene la Marvel Fighting Collection 2, pero se rumoraba que con el anuncio de ese juego iban a anunciar el crossplay de esa versión y de la anterior, pero no anunciaron nada. Así que, pero ya saben que la versión que va a estar disponible para votar va a ser la versión de PlayStation. Yo sé que van a ser ocho jugadores de esto, porque ahora mismo cuando yo hice la escaramuza, éramos 4 y hubo unos cuantos que lo tienen, pero no pudieron participar porque cuando hice la escaramuza, coincidió con el evento de acá, con First Attack. Winter Clash. Winter Clash me parece que era en noviembre y no pudieron estar los muchachos, pero para vivo. Hay un par de gente que cuenta con nosotros para Marvel vs. Capcom 2. Yo creo que sí, que mínimo van a salir por lo menos 7 jugadores. Maybe, si no llegamos a 8, pues maybe un solo vaina más. Yo espero, por lo menos si salimos 8, uva. Filete. Así que ya, esa es la que hay. Eso hay que estar pendiente de eso. Cordius, muchas gracias por ese rey, my friends. A otros quien de parte de Cordius. Estamos aquí ya en la parte, bueno, lo que creíamos que iba a ser la parte final. Aquí han salido, en este podcast han salido 3 subtemas. Oh my God. Hablamos de Metal Gear, de Borderlands hasta la saciedad. Y ahora de vivo. Yes. Bueno, vamos a seguir por acá. Les recordamos que nos pueden encontrar en Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y en YouTube. Particularmente en Twitch, estamos los 7 días de la semana, domingos, lunes y jueves desde las 8, martes, miércoles, viernes y sábado desde las 11. Próximamente, sí, próximamente vamos a estar cambiando nuevamente a las 10 una vez cambie la hora. También, como de costumbre, les recordamos que tenemos mercancía bien bacalada. La pueden encontrar accediendo a nivelescondido.com/mercancía. Hay cositas nuevas, ya a este punto no son nuevas, ya llevan como 3 semanas por ahí, pero hay camisitas con diseños que habíamos tenido en el pasado y regresaron. Es que antes, quien manejaba la tienda no era el servicio de Streamlabs, era otro servicio que teníamos a través de alguien que Chamaco conocía, y entonces nos setió eso, pero ya nosotros no teníamos control sobre la tienda. Una vez Streamlabs comienza a proveer ese servicio, pues nos mudamos para Streamlabs y lo manejamos nosotros. Y entonces habían ciertos diseños que se habían quedado en el olvido allá y los retraímos gracias a Taíno, que nos dijo, mira, está el diseño. Y dije, oh, wow, ¿verdad? Entonces yo me puse a buscar y lo publicamos nuevamente ahí en la mercancía. Y para finalizar, los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas y amigos acá en la Twitchófera: Beer Guy Gaming, Gitana Silen, Fresi GR, JChinobu82 y MoiSnake85. Y de esta manera vamos a terminar este episodio 607. Será hasta la próxima semana en el podcast, pero hasta mañana con el señor Alex Nation. Te cuidan. Descansa, gente, en Zumba. Bye, bye.